Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis según San Juan 13:14. ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Fin de la historia! ¡Fin de la historia! ¡Juicio final y carne resurrecta! Como veis, queridos amigos, la Biblia siempre lanzando mensajes alegres en tiempos de crisis. Esto es así. Todos felicidad en la Biblia y también en Charrando de TVOs. ¡Y otros vídeos aún más feos! Pero a ver, Dani, ¿a qué cojones viene que empecemos hoy Charrando de TVOs? Que, por cierto, es un podcast en el que unos cuantos amigos nos juntamos a hablar de TVOs. ¿Eh? ¡Qué bien traído! Espera, que tacho. Uno. Venga, ya puedes tachar. Punto uno, punto dos. Entre los cuales se encuentran hoy Óscar Senar. ¡Toma! Hola, amigos. Dani García Nieto. ¡Olé! Subcampeón mundial de teto. Ni más ni menos. Carlos Melgares. Hola, ¿qué tal? Bravo. Miguel Ángel Hernández. Excelsior. Y yo que soy Xcar, mala vida. A tope. Como te decía, Dani. Dos. ¿Por qué has traído a colación este tema? ¿Por qué has recitado un fragmento del Apocalipsis? Pues me encanta, privado. Me encanta que me hagas esa pregunta porque tengo en mis manos, querido amigo, un tebeo que podría ser la respuesta a todas nuestras inquietudes. Después de la Biblia, por supuesto. Pues tengo en mis manos un tebeo que reza de la siguiente manera, con esta cosa tan apocalíptica, y el primer capítulo se llama Herr Doctor Tenma. Y ese primer capítulo, ese Doctor Tenma, es el protagonista, uno de los protagonistas de este tremendo tebeo. Óscar Senar. Monster, de Naoki Urasawa. ¿Monster o Midster? Midster, Naoki Urasawa. Sí, amigos, después de... Un tío que tiene nombre de moto, ¿no? Está vivo este hombre, ¿no? Un brindis. Está vivo, es relativamente joven. Naoki, te puedes dar por jodido. Tengo una Urasawa que corre 100-100. En este momento en casa de Urasawa... ¡Uy, me está empezando a doler algo aquí! Death Note. Pues ¿quién es? ¿Quién es Urasawa? Hoy vamos a hablar de... Naoki Urasawa, que muchos aficionados del manga lo conocen, y también gente que no es aficionada al manga, porque, por cierto, este sonido de fondo son las cortezas de cerdo que Dani está vendiéndonos hoy. ¿Cómo las has denominado, Dani? Las cortezas de cerdo son el salchichón del futuro. España no se puede permitir este nivel de consumo. El chorizo, el salchichón, todo el mundo sabe que son los pilares de la civilización occidental. Buscadlo en nuestros podcasts anteriores, pero no podemos mantener este ritmo. La corteza de cerdo, queridos amigos. Eso es fresco, se ha acabado. Basta. Es más económica y aporta calorías para todo el año. Para todo el año. Solo con una corteza puede comer una tribu de negros entera. Es decir, que hemos comido fuet por encima de nuestras posibilidades. Ah, ya sabía yo que la culpa era nuestra. El FMI ya nos lo ha dicho. Bueno, Naoki Urasawa, conocido en España sobre todo por Monster, empezó a triunfar, pero a raíz de Monster se ha hecho muy famoso como autor de suspense, con obras como Pluto, como 20th Century Boys, ahora está publicándose en España Billy Bat. Master Keaton o Billy Bat, que ya iremos hablando. Por Master Keaton. Sí, amigo, ahí la tengo detrás. Hoy los tebeos ocupan más de la extensión que tenemos como mesa de estudio. Más que la comida. Eso es. Bueno, ¿quién es Naoki Urasawa? Por supuesto, la vida y obras de Naoki Urasawa está íntimamente relacionada con un gran amigo de este podcast, aunque no sabemos si nos escucha, que es Mar Bernabé. Un saludo. ¡A tope! ¡Bien por él! Mar Bernabé, tú no sabes quién soy yo, pero yo sí que sé quién eres tú. Porque es el traductor de todas las obras que se han publicado, o casi todas las obras que se han publicado en España de Naoki Urasawa. Y las que no ha traducido Mar Bernabé, ¿quién las ha traducido? Julián Clemente. Un becario. Verónica Calafel, que es su mujer. Ah, bien, bien. Así todo queda en casa. Todo queda en casa. Bueno, vamos a hablar un poco de Naoki Urasawa. Es un señor que nació en Tokio el 2 de enero de 1960, tiene 53 años ahora. Si buscáis imágenes suyas en Google o vídeos en YouTube, podréis ver que es un tío así como con el pelico largo, porque él ha sido rockero. Toma. Toma ya. Es una cosa que ha marcado... Bueno, y al igual que uno de los integrantes de esta mesa, se licenció en económicas, pero le duró poco la pasión económica. A mí no me ha durado nada, yo no la he tenido nunca. Ni cuando estudiaba. Yo me imagino que estaba él, oye, que quiero dedicarme a dibujar. ¡Estudia algo de provecho! Pues sí, más o menos está la idea. Por ahí va. Bueno, ¿qué sabemos de Naoki Urasawa? Pues su vida y su obra están marcadas sobre todo por la música. Es un gran fan de Bob Dylan y de los Beatles, y un devoto de... Espera, espera, que Dani ya está poniendo caras. ¿Qué sí, pasa? ¿Qué pasa sí, con los Beatles? Pero, hombre, que los Beatles, vamos a ver, que sí, que es un grupo muy importante, que sí, que es muy importante, pero que chico, que tanto Beatles, ¿para qué tanto? Y el Bin Dylan, que es un tostón, joder, igual que los Queen. Pero también, no, también es una mierda, no, los Beatles, Dani. No, los Beatles no, son un grupo importante, pero es un tostón. Dani, Beatles mal... Y Bob Dylan también mal. Bob Dylan fatal, ¿no? Los Beatles, meh. Hombre, lo de Bob los Dylan Beatles, lo meh. Bob Dylan lo entiendo, Bob Dylan es un bueno, sobas de proporciones austrohúngaras. Bueno, pues es el momento, creo, de decir que en 20th Century Boys, en homenaje a sus ídolos, Naoki Urasawa hace que el protagonista cante una canción que se llama Bob Lennon. Uniendo los nombres de... Pues nada, ¿no? De sus dos grupos favoritos. Joder. Dani García Nieto, don't approves. Adelante. Bueno, aparte de ser un devoto de la música rock, Naoki Urasawa es muy fan de Osamu Tezuka y su obra está muy influenciada por Tezuka. Tanto es así que, como veremos, Pluto es uno de sus mangas más cortitos, tiene solo 9 tomos. Esto no es aquí nada. Aquí no, cogedlo como queráis. 9 tomos de 1000 páginas cada uno. Yo no estoy con el 19 o el 20, de todo el 17, a ver si me lo puedo acabar antes del podcast. Está basado el Pluto en una historia de Astro Boy, que después ya desarrollaremos más. Como curiosidad, una de las historias cortas que está recopilada en el tomo de historias cortas de Naoki Urasawa, que sacó Planeta D'Agostini, que se llama la historia... Esperad que mire un momento. Historia de O. No, se llama la Big Mama Western o algo así. O Wolf Mama Western. Bueno, es una historia que estuvo durante mucho tiempo, cuenta Naoki Urasawa, de reserva en la revista Big Comics por si Tezuka fallaba entregando El árbol que da sombra, que vaya, es otra gran obra de Tezuka. Oh. Y todas las semanas, como ya Tezuka estaba en sus últimos años de vida, decían, a ver si Tezuka... A ver si vino un mal aire. A ver si iban a hablar del encharrazo. ¿De qué años estamos hablando? Vaya fan. Estamos hablando de los 80, sobre el 86 o así. Vamos. Pues hace falta ser malo, vaya fan. A ver si palma este que soy tan fan. Me voy a inventar un cuaderno que se llame Death Note. No, voy a poner el nombre de Tezuka y toda esa peña. Él estaba muy orgulloso de que estuviera su obra siempre en la reserva y decía, dice, todas las, y además lo cuenta en la entrevista que aparece en este tomo, que decía, todas las semanas pensaban que los editores que iba a fallar. Y Tezuka siempre estaba entregando 3 o 4 series a la vez. El muy cabrón. Y entregaba. Sí, sí. Bueno, debutó Naoki Urasawa en 1981 con Return. ¿En qué año murió Tezuka? En el 81. No, murió después. Bueno, con una obra que ganó le valió el premio al mejor autor Nobel de la editorial Shogakukan, que es con la que siempre ha estado relacionado. Pero su estreno profesional fue con una historia corta, Beta, que es de 1984. Es una historia en la que no se reconoce al autor actual. Más que por el dibujo, porque es de temática humorística. Pues es un tío que se despierta un día y tiene una franja negra en los ojos, como las que sale a los de callejeros o... Los señores anónimos. Eso. Los señores anónimos. Bueno, la historia... Y la chorra también, por lo que veo. La historia es muy graciosa, sí, porque le operan de la cara para quitarle la franja, pero le aparece en la chorra. Anda. Juega un poco con burlándose de la censura en los mangas japoneses. Además, demuestra el viejo tópico de que los japoneses tienen la chorra como un cacahuete, porque la franja negra es chiquitica. Es casi invisible. En 1987... antes de seguir, como podéis ver, poco sabemos de la vida de este señor, aparte de que... Al menos nosotros. Eso es. En su casa lo conocerán más, pero que... no se sabe si está casado, si a qué dedica su tiempo libre... Lo único que se sabe es que volvió hace unos años a la universidad, pero como profesor de manga. Porque ya se licenció en económica, se salió harto, pero volvió como profesor de manga tiempo después. Bien. En 1987 arrancó la primera obra que le dio fama. Para los que no conozcáis profundamente la obra de Naoki Urasawa y solo conozcáis su... La superficie. La superficie, su... O para los que no conocemos nada en absoluto, como somos todos, menos tú. Es su faceta como mangaka de suspense. Os quedaréis sorprendidos al conocer que su primera obra famosa es una historia deportiva sobre una chica yudoka. Hostia. Me queda sorprendido. Pues no me sorprende la porque vamos a ver, este tío sobre todo, el género que más ha frecuentado... Es el thriller, podríamos decir, el suspense. Deportes, creo que eso es. Deportes. O sea, thriller y deportes, que es la unión perfecta, ¿no? Japón, siempre un paso por delante. La carrera profesional de Urasawa tiene una característica muy extraña, porque, bueno, sobre todo porque lleva un ritmo de producción terrible llevar dos series a la vez, y siempre ha llevado dos series a la vez, nunca ha hecho una serie solo. Y hasta que él se hizo famoso como autor de misterio, hacía una serie deportiva y una serie más o menos de aventuras. Uh-huh. Entonces, la primera serie deportiva fue Yawara, que es una historia de una chica que aspira a llevar una vida normal, pero tiene un talento innato para el judo que la convierte en una gran campeona. Esta me la salto. Ese hombre que tiene un talento especial para la petanca. El hombre contra la bola. Esta serie... un campeón esa, ¿eh? Hay que decir que me imagino que muchos la conocerán por el nombre en catalán, que es Cinturó Negre, porque la echaban en la TV3. Es la segunda parte de Pan Negre. Es la precuela. Cierra la trilogía con Arroz Negre. Oye, una cosa, antes de que se nos vaya este tema. Explica un poquito más lo que significa cuando dices que este hombre lleva dos series a la vez. Porque eso, dos series a la vez, ¿qué significa? ¿Que el tío hace cinco páginas al mes para cada serie? Que es ambidiestro, dibuja con la mano. Estamos hablando de un... En Japón, las historias cómicas tienen 15 páginas. Y las historias dramáticas, que llaman ellos, en este caso Naoki Urasawa, se maneja en el género seinen, que es cómic para adultos, para hombres adultos, porque también hay... Chan-chan, o sea, con tetas. Eso es. Historias maduras, de madurez, de lector... novela gráfica. Art movie. Pero, ¿y por qué es para hombres? ¿Por qué no es para mujeres? Muy bien. Chico, los japoneses hacen estas movidas... Vale, vale. Dejémoslo ahí. Bueno, lo puede leer todo el mundo en realidad, pero son tipos de género en los que se divide el mercado. Bueno, pues las historias cómicas, como era el caso de Dragon Ball, aunque después degeneró, pero se publicaba una revista de historias más amenas, tenían 15 páginas. Y las historias largas, no sé si tienen unas 20 o 30 páginas. ¿Y salen una vez al mes? Y salen una vez al mes. Porque todo esto se recopila en una revista muy, muy grande, que hay diferentes escritores, diferentes mangakas. De todas maneras... tenemos que recordar que hay un podcast de Charlando de TVOs, un especial, Manga para Torpes. Sí, sí. Manga para no iniciados, que es una introducción al género cojonuda. Que también un tema que también desarrolló Oscar, muy enrollado. Manga for Dummies, ¿verdad? Mira, a ver si me podéis confirmar que es al mes o a la semana. Yo creo que es al mes. Es que yo había leído aquí, esta pregunta era con trampa, yo esto ya la había leído. Pero, para que Oscar se luciera, en un TVO que me ha dejado, que se llama Monster, que lo empecé a leer ayer, en el tomo 2 hay un pequeño texto de Mark Bernabé que dice que este tío llevaba el infernal ritmo de crear dos entregas de 20 páginas para sendas revistas quincenales diferentes. Quincenales. Que no ha abandonado hasta el momento. Eso quiere decir que cada 15 días hacía dos series de 20, eso son 40 al mes, 80 páginas al mes. Este hombre no tiene vida. Esto es una pasada. Y encima el tío tiene un grupo de música también. Normal que no se sepa nada de su vida privada porque... No tiene. Pero bueno, pero también es cierto, antes hemos estado hablando off the record, estamos hablando de que este tío tiene un equipo de gente que dibuja para él. Son 80 páginas, pero planteadas, entintadas, en fin, ¿cuál es el modo de trabajo? No lo sabemos. Yo no lo sé. En principio tiene un equipo, y además siempre se ha destacado de Naoki Urasawa el detalle de los fondos. Es un tío que se ha currado los fondos, y eso en el manga, pues con el ritmo de trabajo que lleva, normalmente se hacen unas líneas cinéticas y a joder. Lógicamente, porque 80 páginas no se la hace ni Jack Kirby. Pues es que a mí me gustaría hasta hacer las líneas cinéticas. En el caso de Urasawa tiene especial mérito porque si se lee su obra se verá que no deja ningún fleco. Es decir, no es una obra que digas, bueno, pues se le ha ido ocurriendo sobre la marcha y ha cerrado las tramas. Es que desde la primera página, en 20 Century Boys, que es una obra de la que hablaremos después, se ve claro. En la primera página ya plantea detalles del final de la obra 22 tomos después. Joder. Eso quiere decir que tiene una planificación enorme. Yo imagino que en algún momento se tomará un descanso para hacer las planificaciones de la obra. Para suicidarse. El día que se tome un descanso. También es cierto que Naoki Urasawa, la carrera de Naoki Urasawa, ha estado muy ligada siempre a su coeditor. Un segundo que miro el nombre, que es un poco complicado. Takashi Nagasaki. Ha tenido un editor que siempre lo ha tenido encima guiando sus obras. Ha llegado un momento de la carrera de Naoki Urasawa en la que la dependencia de este editor ha sido tan fuerte que que ha dejado de ser su editor para convertirse en co-guionista. Esto... ¿Hubo pinchito? Bueno, volvamos a Yawara para no despistarnos. Lo que os contaba, es muy conocida esta serie como Cinturón Negre. Se emitió en la TV3. En catalán tiene una canción... Yo lo he de reconocer que la veía como placer culpable porque es una historia sobre una chica que practica judo. que tiene un pretendiente que es un periodista deportivo que la va siguiendo a todas sus competiciones. Petón. Con una canción de inicio como muy... Placer culpable. Todos sí, tenemos placeres... Que lo disfrutabas, pero te da vergüenza comentar. Un poquito de... Lo dices que... ahora que nos escuchan mil y pico personas. ¿Quién no veía Mermelade Boy en la tele? Bueno, eso es como los que estamos en paro que por las mañanas vemos las chicas Gilmore. Bueno, pues vale. Era una historia de deporte, de amor, y yo no he leído el manga, pero me imagino que el manga tiene que ser apasionante, porque todo lo que hace este tío es apasionante. Bien. El manga está publicado en España, ¿por qué editorial, amigos? Es la única obra que no está editada por Planeta D'Agostini. ¿En qué editorial ahora mismo, si dijerais? Mira, ahora con lo que ha dicho Oscar en la radio... Si te han quitado los mangas, DT. Eso es. He aprobado. Dijo ya Navarro. Aunque parezca que no, caramba. En Charrando TV a veces nos escuchamos unos a otros. Sí. Dijo Joan Navarro. Voy a sacar esto que lo echaban en la TV3 y triunfó mucho. Son 29 tomos y ya lo iremos sacando. Bueno, pues han quedado a mitad de serie. Y encima son de los que tienen, creo que, destruir o algo de esto. Así que el que los pueda pillar de segunda mano, que corra. Por supuesto, esto se veía en la TV3, ¿no? Eso es. Amigos de Charlando de TVOs, nunca sabéis, todos los que habéis tenido televisión autonómica, no sabéis lo que le debéis a Jordi Pujol. Pensadlo, eso es que se os quede aquí. Jordi Pujol. Bueno, como curiosidad... Beatles mal, Jordi Pujol bien. Claro. Vamos, poco a poco lo vamos pillando, ¿no, amigos? Esta serie empezó en el 87, duró hasta 1996, o sea que se pegó sus buenos años, casi una década. Y tiene como curiosidad que hay una parte importante de este manga que transcurre en Barcelona, porque mezcla una cosa que siempre ha hecho Naoki Urasawa, que es mezclar... ficción con realidad. Participa la yudoka Yaguara Inokuma, participa en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Toma, los de Kobe. O sea, que sale Kobe. Y se lleva... No, como no lo he leído, no lo sé, pero supongo que sale Kobe. Y se lleva la medalla olímpica. Hay que pedirle a los oyentes que si alguno es fan de Urasawa este, que nos busque la imagen que haya dibujado el Urasawa de Kobe y nos la ponga. Tiene que salir. Que seguro que sale. Lo que sí que ha dibujado muchas veces es la Sagrada Familia. Siempre que tiene ocasión, por alguna movida... Yo tengo la teoría de que ha estado en... Ha llegado a estar en Europa y en Barcelona y sobre todo en Alemania. Es que a los japoneses les apasiona Gaudí. Lo tomáis este tío. Son sus visitas obligadas. Cuando ves yo, por ejemplo, leyendo un tebeo del que has mencionado y después hablará seguro Monster, viendo esas ciudades de tamaño medio, esos pueblos alemanes, es que este tío ha tenido que estar ahí, macho. Es que te puedes documentar mil veces, pero es que las casas, las alcantarillas, es una pasada. Pero ¿cuándo va a ir este tío a ningún lado si hace 80 páginas al mes? ¿Cuándo va a ir este tío? Y además, seguro que es uno de esos que no sale de la habitación, un choquidoki de esos. Igual va su cuñado y luego se lo cuenta. Como... No veas, pero ¿y qué tal te ha ido en el viaje? Pues macho, una puticlus y en Amsterdam, una chavala y vengo a fumar porros. Mira, déjame, que estoy dibujando. Pero tío, ¿qué te he mandado para que me cuentes lo de las casas y todo? ¿Y la Sagrada Familia cómo es? Que no, que está en el barrio chino todo el día. No me fijé mucho, pero se veía bonito todo. Mira, lo buscas en internet. Naoki Urasawa estuvo el año pasado invitado al Festival de Manga de París y fue. Y hay algunos vídeos, creo, reflejando su visita. ¿En París? En París. Es curioso porque muchos mangakas, por imperativo editorial, no pueden salir de Japón ni viajar para... Joder. Para soportar el ritmo de trabajo. Si tenéis curiosidad, oyentes, y aquí a mis compañeros de podcast también os invito a verlo, hay en internet, está visible, una plantilla de un mangaka con los horarios de trabajo en lo que se puede ver que duerme 4 horas, pero cada 2 días. Yo lo he visto, que el otro día lo ponías en el Twitter o no sé qué, no sé exactamente a raíz de qué historia, y daba miedo, macho. O sea, es que tenía previsto prácticamente hasta... tienes que comer y tienes que perder 10 minutos comiendo... Luego para hacer caca, para llamar a tu abuela por si se está muriendo. Con 10 minutos cagar uno, ¿no? Era horrible. Todo el día trabajando. Bueno, la siguiente obra de Naoki Urasawa, por cierto, creo que se puede decir que está toda la obra publicada de Naoki Urasawa en España. Menos otra serie deportiva, que es la dedicada al tenis. Diréis, yo creo que nadie tiene huevos a publicar la serie del tenis. Pero hombre, en España solo petaría todo el mundo comprar tebeos de tenis. Y esto lo digo porque en los albores del manga, en 1993, en España, Planeta D'Agostini Comics publicó Pineapple Army. Que sepáis que ha probado inglés. ¡Bravo! Bueno, eso sí que... Si brindamos cuando se murió Jack Kirby, esto merece un brindis. Pero gordo. Has aprobado inglés escrito, ¿no? No, todo. Todo. Un 7. La fonética también. Bien. Muy bien, Oscar. El sexo oral y por escrito, siempre. Mi profesora era sorda. Bueno, esta serie, que en España se subtituló Instructor de Combate, la voy a llamar así para no tener que volver a decir Pineapple Army. O la Armada de la Piña. La Armada de la Piña. Se publicó de 1986 al 88. Ya empezamos a solapar trabajos de Naoki Urasawa. Es un trabajo paralelo en el que se caracteriza porque... Bueno, lo que contaba antes, ¿no? Que compaginaba series deportivas con otro tipo de historias de acción o de misterio. Se trata de la primera colaboración con otro guionista, que en este caso es Kazuya Kudou, y es la historia de un exmilitar que se dedica a entrenar a la gente para defenderse de conflictos. Ajá. Y con la condición de que él no va a intervenir en ninguno de los conflictos en los que va a entrenar a la gente. Ya sabemos cómo acaba la historia, ¿no? Es un poco Miyagi, ¿no? La historia ahí. Eso es. Bueno, se publicó en un tomo y de momento yo creo que hay posibilidades de que se recupere. La historia de Urasawa en su publicación en España también es curiosa porque durante mucho tiempo ha vetado que varias series suyas se publicaran en el extranjero y poco a poco se ha ido rompiendo ese veto. ¿Él? Sí, él decía que las series anteriores a Monster, no entiendo por qué, a mí me ha parecido siempre que era por una razón de que no se identificara... Que se le identificara como autor de suspense, que era lo que él se estaba dedicando ahora frente a sus obras anteriores. Sí, que lo otro era más artístico, lo de Monster, y lo de deportes era más alimenticio, ¿puede ser? No, yo creo que eran dos facetas suyas. Pero por alguna... Ya te digo que al final se ha vencido este... ¿Y la otra etapa es con guionistas ajenos, como dices ahora? O... ¿Qué etapa? Porque esto que has contado ahora, dices que lo hacía otro guionista, ¿no? Sí. Y luego la etapa de Monster y tal, eso lo ha hecho él. Eso lo ha hecho él. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta que tenía un editor, el editor que llamó, que he dicho antes. El que estaba detrás del todo. El que estaba detrás de él, que al final su implicación ha sido tan grande que ha tenido que acreditarlo como co-guionista. Yo creo que estaba desde el principio. Como un productor, ¿no? En las películas o algo así, ¿no? Joder. Venga, es que también con ese ritmo, ya, es que alucino que puedo hacer todo esto, la verdad. La siguiente obra de Urasawa, ya bajamos un poco el nivel porque es Dancing Policeman. El policía bailarín de 1987. Atiende. Qué buena pinta. Esto promete. Se publicó en España en la recopilación de historias cortas de Naoki Urasawa, que es un tomaco de Planeta de Agostini, que la verdad es que vale 22 euros. Está el bastante policía bien. Bailarín este no salía en los Village People. Bueno, pues poco que decir, ¿no? Es un policía que tiene un grupo de rock y está en la policía porque su madre fue la que le echó la solicitud para que estuviera en la policía local. Ah, muy bien. Y bueno, pues es un tipo muy triste que intenta escaquearse de la policía para tocar en el grupo de rock. Son historias curiositas, con gracia, y sobre todo demuestran que con el tema más chorras que te puedas imaginar, es un narrador cojonudo. O sea, te atrapa, va a decir, a ver, la historia de policía que no tiene ningún interés, pues te atrapa. Este tomo de historias cortas os lo recomiendo mucho, es ya de completistas, pero se pueden encontrar también otra historia como Mike T-Boy, que tiene su curiosidad, se publicó en el 86, se publicó antes que esta de Dancing Policeman, porque hay unos chicos españoles, unos cineastas, que están haciendo un crowdfunding, son emprendedores, para grabar una película adaptando esta historia. No. Que es la historia, es una historia tipo Power Rangers, un tío que está en un grupo de Power Rangers. ¿Cómo se llama la antología, Oscar? Para si historias cortas de Naoki Urasawa. Vale. Con un cocodrilo en la portada. Pues ya chico, pondremos lo del crowdfunding en el Facebook y eso. A ver. A ver si le sale algo a los chavales. La siguiente gran obra de Naoki Urasawa que me la va a acercar Dani cuando termine de traer la comida. ¿Pero llevas el dedo con el chorizo o no? La de los tomos negros. Grandes momentos charranderos. El número uno, déjame el número uno. Directos musicales. La siguiente gran historia de ¡chorizo no! Y aquí viene el chorizo. De Naoki Urasawa es Master Keaton. Es uno de sus más famosos trabajos. Bueno, aparte de los deportivos, claro. Se publicó entre el 88 y el 94. Esto es... Durante casi todo el periodo que duró la publicación de la serie de judo. De la judoka. Con guionistas, por lo que veo, ¿no? Sí, en este caso es una serie que llegó el año pasado a España de mano de Planeta de Agostini, se publicó en la revista Big Comic, y son 18 tomos en la edición original. Joder. El guionista es Okusei Katsushika, que es un tío que por lo que sé no hizo nada más en su vida que esto, y unos capítulos de Golgo 13. Era el seudónimo de un tipo que se llama Shinkichi Suga, que ya que murió en el año 2004. Inglés bien, pero japonés te veo justo, ¿eh? Y como vemos, ya aparece en los créditos el nombre del coeditor de siempre de Naoki Urasawa, que es Takashi Nagasaki. Pero aquí estoy viendo un tío que era Franco, macho. No, pues que sale Franco. Es que sale Franco. De todas maneras, es que tengo que decir que unas viñetas antes estaba viendo un edificio en la playa y digo, macho, esto parece Calafel. ¿Es que es España? ¿Es España? Por eso te digo, esto tiene que ser Calafel por cojones. Y cuatro páginas más adelante me encuentro a Franco, hijo de puta. No, me jodas. Os cuento. Master Keaton va de Taichi Iga Keaton, que es el nombre de unos 40 años, oso, despistado. Es hijo de un japonés y una inglesa. Esto es importante porque es muy gracioso en Naoki Urasawa. El Melgares va lo que va. Venir. Le ha costado encontrar una polla en el TVO. En un TVO japonés. Pasa a veces que los autores japoneses quieren contar algo que pasa fuera de Japón. Quieren mostrar el mundo. Pero tienen el problema de que los editores siempre les dicen que, claro, si no hay ningún japonés, ¿qué cojones de interés tiene la historia? Entonces, en este caso, en Master Keaton, la madre de Keaton, del protagonista, es japonesa. En Monster, como veremos después, es un doctor japonés en Alemania, pero que da igual que sea japonés. El tema es que tiene que ser japonés para que haya un... Pues ahora que dices eso lo entiendo, porque claro, yo también estaba leyendo la historia y te cuentan que el tío es japonés y digo, esto supongo que luego tendrá algún sentido lo de que sea japonés, que pasará algo allí, porque si no... Es simplemente una cuestión de que el lector japonés tenga un protagonista con el que se identifique. Sí, sí. Keaton trabaja como profesor asociado en la universidad, de estos que cobran cuatro peras, pero en realidad es experto en arqueología. Y lo que hace es trabajar como autónomo freelance para una agencia de seguros como investigador. Pues en su caso, pues yo qué sé, alguien será el caso de alguien ha muerto y alguien va a cobrar el seguro y entonces este aparece sobre todo por Europa, viaja por Europa, pues para descubrir si realmente esa persona ha muerto y va a cobrar el seguro ilegalmente, etcétera. Pero perdón, y el tío es arqueólogo, pero se dedica a estas labores de investigador, pero utiliza sus dotes de arqueólogo. Utiliza sus dotes de arqueólogo y sus dotes como exmilitar del SAS británico. Del servicio... El puto amo. Un tío completo. Aéreo. Una formación completa, lo que hace falta. Es curioso porque en cada episodio muestra técnicas de supervivencia y de ataques propias del ejército. Es casi didáctico, quiero decir. Estás viendo un episodio y dice, no, porque en caso de... Hay un episodio en el que se pierden en el desierto. Entonces cava un agujero y les dice, a ver, tenéis que orinar todos alrededor de este agujero para que se condense, para que se filtre la orina y se condense aquí y entonces se acumulará agua potable. Jo, qué bien. Tal. Qué rico, ¿no? De todas las anécdotas que hayas tenido que contar esta, precisamente. Ay. Bueno, Master Keaton transcurre sobre todo en lugares exóticos para los japoneses como son Europa y prácticamente Europa, es donde más se centra. O sea, que básicamente es Europa y Europa, ¿no? Eso es. No, quiero decir, hay capítulos en otras zonas de Asia, en África, en Estados Unidos, pero el lugar principal de acción es Europa. Y en un capítulo, es muy gracioso, porque viaja a España y se encuentra con un antiguo combatiente de la Guerra Civil y, pues bueno, y están hablando de unos rusos que fueron a ayudar a los republicanos y que al final los han traicionado, ¿no? Y aparece Franco, aparecen historias de... Aparece el Frente de Aragón. Vaya, maravilloso porque el protagonista, bueno, el protagonista de esta historia es un antiguo combatiente y dice, me enamoré de esta chica bailando en la verbena de San Juan en el Frente de Aragón. Y se ve, puede ver perfectamente como unas sevillanas están bailando. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! Eso si sale Belverde Cinca. Y Garrapinillo. Guerra de colectividades. ¿Qué es lo que ocurre con este manga? El otro día, Mar Bernabé contaba en el Twitter que está traduciendo un capítulo en el que aparecen ETA y Terra Lliure. ¡Chan, chan! Aparecen también... El terrorismo es un manga que se publicó en los años 80 y es un poco manual para tontos de la Guerra Fría. Son explicaciones de cómo era la política de bloques en aquella época. Y el terrorismo. Los terroristas seguro que los dibuja con boina ladeada. El cabrón, seguro. Bueno, de todos modos, todos sabemos que dentro de un mes o dos, cuando se publique esto, en Intereconomía dirán que el manga es ETA. Claro. En fin, lo decía Mar Bernabé, y leyéndolo uno se da cuenta, que acierta bastante en los detalles para ser un tío japonés que nos imaginamos que en esa época no había viajado mucho, pero claro, 20 años después, o casi 30 años después, lo lees ahora y haces, hostia. Y si ves que metes que mete la pata con cosas de España que conoces bien, pues dices, cuando está hablando de Alemania, de Checoslovaquia o de Rusia, ¿qué estará diciendo que me está colando el tío que yo no me doy cuenta? Y algo. Hay momentos muy curiosos, muy graciosos, como cuando está en Irlanda y también aparece Lira. Y entonces de repente hay dos tipos irlandeses tomando una copa en un bar y uno le explica al otro el IRA en dos páginas. Es decir, es como si de repente un español le dijera a otro, sí, porque cuando la ETA empezó en 1980 y... O sea, cuéntame un poco cómo fue eso. Aquí que estamos tomando una caña, te voy a explicar. No, pero si no, me hagas esa pregunta. Y entonces el coche de Carrero Blanco voló 20 metros por encima de un edificio. Master Keaton, yo la cogí con cierta reticencia. Me costaba entrar en la obra, me leí el primer tomo y no me gustó mucho, pero después ya me enganché. Es muy adictiva por este tema de que son episodios autoconclusivos y lo puedes seguir sin problema. Ah, muy bien. Tiene su aquel esto de que sea formato de episodios autoconclusivos como la de Pineapple Army. ¿Por qué son autoconclusivos? Bueno, es un tipo de serie que en Japón se lee en los ratos sueltos. Es la típica serie que tú coges un tomo mientras estás cagando, o estás en el metro, o estás en una tienda de estar de comida rápida. Entonces, está pensada para un mercado determinado, y por eso son episodios autoconclusivos, no como está como el resto de sus obras, que son todo que, vamos, tienes que leerte el tomo anterior para entender el siguiente. Qué bien que piensen en todo. Claro, los dibujantes de cómics tienen 30 segundos a la semana para leer TVOs. Pues una historia de estas. Pues sí. Depende de la madre. La siguiente obra de Urasawa, que como vemos se van solapando una detrás de otra, es Happy, que es del 93 al 99, y es una serie de tenis, pues... Una chica tenista que triunfa y tal. Cantaros la canción de Estoy loco por el tenis, Dani. ¿Cuál? No sé cuál es esa. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Bueno, no ha quedado mal. Esto es todo lo que os puedo decir de esta serie, porque ni ha llegado a España, ni he tenido huevos para buscar información. Cuando dices que está publicado aquí casi todo, quiere decir que está todo menos esto, ¿no? Eso es. Muy es bien. La única que falta. Y unas series que sacó el año pasado, una especie de spin-off, que son menores... Y que la verdad es que es bastante difícil que se publique en... ¿Una serie de menores? No, es una serie menor en la que hace spin-off de otras series suyas. Y claro, si se hubiera publicado juntamente con las series con las que hacía spin-off, que era 20th Century Boys, tenía sentido. Pero sacarla unos años después... Tampoco pasa nada. Bueno, pero bueno, desde el punto de vista del género, thriller, digamos, y misterio y deporte, ¿no? Y deporte. No ha hecho nunca humorístico, ni tetas, ni hostias. En sus historias cortas, sí. Ah, sí. Hay un rollo... El policía, el policía bailarín. De la cinta majara. Eso es. Porque bueno, el policía bailarín es cómica, ¿no? Sí. El misterioso caso del policía bailarín. Tatara, tarata, pim, pim, pim. En el 99, yo creo que aunque sus historias deportivas dicen en todo el mundo que son muy, muy entretenidas y apasionantes, por suerte abandona por fin el mundo del deporte y se centra en el misterio. Como hemos hecho nosotros, hemos abandonado el mundo del deporte. Ah, pero lo hemos cogido alguna vez. Del deporte se puede salir. Una vez hicimos en Malaga un número especial deporte. Sí, pero es el único tema que como no tenemos ni puta idea, quedó como quedó. Y llega el momento de hablar de Monster. No sé si igual podríamos hacer una pequeña pausa para descansar. Una pausa dramática. Y hablamos en unos minutos de Monster. ¡Chan, chan! ¡A tope! ¡Vamos! Venga. ¿Alguna vez has soñado cómo sería escuchar todos los podcasts a la vez? Bienvenidos una semana más a Necesito un Alma. Empática, muy maja, muy guapa y muy todo. Resulta que también sabe algo de cocina. No sé, no puedo. Pues nos envía un copia y pega de una anécdota de prensa que el año pasado recaudó más de 3.000 euros. Todavía dejaba mucho por desear, pero bueno, 17 años. Que realmente el cambio no vamos a notarlo localmente de un momento por para otro. Nosotros del diferido. Pero mira, algo desde el presente. Bueno, da igual. Porque lo único que sí, no creo que vaya a ser ese bailecito de Son Goanda y mucho menos la parte del minuto 20. Bueno, Marvin, ¿dónde sí, pero, TV, pero eso es que se denominan blogstars. Vale. Corta. Hemos tenido suficiente. ¿No creéis que pueda haber otra fórmula mejor? Conoce Podzap, el único podcast de la red donde hacemos un resumen de todos los demás podcasts. Así que ya sabes, no te lo pierdas, entra en www.podzap.com, el podcast donde salen todos los demás. Baby, wanna get rid of me, she wanna sort me out. She made no confession, I can't see in her eyes. Bueno, amigos, continuamos hablando de la obra de Naoki Urasawa. Mientras Miguel va a cumplir el reto de leerse 20th Century Boys. Dos páginas por segundo. En una hora. En una hora. O sea, si este tío lo ha podido dibujar a ese ritmo, pero yo me lo puedo reír. Pero por lo menos míralo, hombre, que estás pasando páginas y mirar. Pim, pim. Ya voy, está... capítulo 244. Bravo. Oye, Miguel, y para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿cómo es que consigues pasar página tan rápido sin hacer ningún ruido? ¿En qué dispositivo? Tiza. Lo estás leyendo. ¿Eso no será que te lo has bajado de algún sitio? No. No. Bueno. Esto lo estoy haciendo de pip. Censurado por Excelsior. Bueno, Monster. Una serie que arrancó en 1994 y que duró hasta 2002. Es quizás la gran obra maestra de Naoki Urasawa. Yo creo que es mi favorita, a pesar de que es la que nunca me he releído, porque la verdad es que como es tan larga hay que tener moral para releérsela. ¿Estamos hablando de cuántos tomos? En la edición española... hay dos ediciones españolas. La primera edición salió en una colección que se inventó Planeta D'Agostini, que se llama Colección Pachinko. No, Biblioteca Pachinko. En la que pretendía vender el cómic. Fue cuando se acabó el boom de Dragon Ball. Empezó a haber una especie de crisis, la primera gran crisis del manga en España. Mientras Glénat lo estaba petando, sacando publicaciones en tomo. Entonces inventó una colección que era la colección Pachinko. Es más, podemos ver que a mitad de colección ya cambiaron hasta el logotipo de Planeta D'Agostini. Estaban en una época de reconversión. Que eran medios tomos, en un formato un poco raro, en el sentido de lectura occidental. Pues para saltar, con unas portadas tróspidas. Horribles. Porque las portadas son fotos hechas en España, en la que la mayoría de los que salen son pues los editores de aquella época en España. Sale Jaime Rodríguez, que era editor de manga, sale el Pere Olivé, o sea, todo trabajadores del planeta. Esta editorial, con esta colección, demuestra que si se vende el número uno con la portada, puede que la portada más fea que he visto en mi vida, que es todo negro así en el medio y una fotico recortada, que es una camilla de un hospital ahí. Urgencias, una camilla de urgencias de mierda. La foto es fea, pero es que la portada... Oh, si se vende esto, se vende cualquier cosa. Bueno, mira... en el número 5, por ejemplo, sale Jaime Rodríguez, que era el editor entonces, que llevaba melenas. Sale aquí sujetando la mochila. De espaldas. Y en el número 6 sale, que además se reconoce, Pere Olivé, que era entonces el... Perdón, que es que a este número no había llegado aún. La portada más fea no es la del número 1. El número 7, que sale uno con una bata de médico y tal. Esto es lo más feo que he visto en mi vida. Santa María. Una bata médico con unos guantes así. Y eso que Pere Olivé será un guaperas, pero... ¡Qué horror! Es que encima los guantes que se ha puesto es que son los del Mercadona, de coger la fruta. ¡Entonces no había Mercadona! ¡Es horrible! Bueno, pues se publicó de esta manera hace, pues, 2007, 2008. No, voy a deciros la fecha exacta porque además fue cuando yo vine a Zaragoza a formarme como persona humana. ¡Oh, qué bonito! Pues hablamos del año 2001. Bien. En el año 2001. Odisear despacio. Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Sí, sí. Y después salió una reedición en tomos que no sé si son 9 tomos o una cosa así. Puede que sí que tengas ahí, Dani, sea el último. Oh, es un bacalao, sí, sí. Bueno, pero claro. El que tiene Dani ya es el tomo más al que estamos acostumbrados de manga, ¿no? Así más gordote y tal. Porque estos son muy delgados. Y este es... Y lectura... esto eran medios tomos. Sí. ¿Lectura occidental también? Sí, son 9. No, sí, son 9 tomos. Al final pone fin. Sí. Sí. ¿Ah, sí? No llego al final. No leas el final, no. Dani. Tú has empezado por el último, ¿no? Sí. No. Es que es mejor. Me he leído el primero y el último. No, es verdad. Como se lee al revés, pues Dani ha hecho y ha empezado por el último. Bueno, a pesar de esta desastrosa edición que hizo Planeta D'Agostini en su momento, la serie pues triunfó bastante y vamos, a raíz de esta serie fue cuando empezó a llegar todo el material de Naoki Urasawa a España. La serie cuenta la historia del Dr. Tenma, que es un neurocirujano japonés. Como ya hemos dicho antes, por alguna extraña razón, tiene que haber siempre un japonés en estas historias, porque si no, Japón no tenían éxito. Al que la vida le sonríe, ¿no? Trabaja en un hospital de Düsseldorf, Alemania. Alemania occidental, porque estamos hablando antes del año 86. La caída del muro. Antes de la caída del muro. está prometido con la hija del director del hospital. Que menuda pájara. Que menuda está hecha. Y así que tiene asegurado su ascenso profesional y que todo le vaya bien en la vida. Muy rico. Pero a Tenma le traiciona su ética profesional. Porque una noche llega una pareja de gemelos al hospital de niños. Y son un chico y una chica. Y el niño tiene un disparo en la cabeza. Y justo a los 5 minutos entra el alcalde de la ciudad, que le ha dado una trombosis. Y entonces dice, bueno, pues manda a tomar por culo al niño y opera al alcalde, porque nosotros queremos triunfar y que nos lleguen subvenciones y todo esto. Pues, y el mismo, claro. Porque es un hospital privado. Eso es. Y el japonés... Pero que en el fondo, todos sabemos que la sanidad privada, que es más barata. Es mucho mejor. Se ahorra muchísimo porque la gente no hace más que cogerse 4 días de vacaciones y se muere su abuela. Que esto es de locos. Bueno, puede ser. Y funciona igual de bien. No. Con menos dinero. El caso es que Tenma, a pesar de las órdenes que tiene, decide operar primero al niño y el alcalde, que es operado por médicos menos expertos, muere. ¡Bien! ¡Bien! A mí esto es lo que más me ha gustado del cuento hasta ahora. Tenma pierde su fulgurante carrera y la hija del director del hospital pues lo manda a escaparrar. Y bueno, él se queda como consuelo, pues que ha salvado la vida del niño, que se llama Johan. Y además está en el hospital con su hermana gemela, que le ha dado un shock porque los niños venían de una masacre en la que han muerto sus padres adoptivos, que eran refugiados de la Alemania Oriental. Todo esto parece que va a haber una trama de política, ¿no? Todo parece indicar una trama política nada más lejos de la realidad. ¡Spoiler! La niña ha sufrido un fuerte shock y no recuerda nada. O sea, no sabemos lo que ha ocurrido en esa casa. Solo sabemos que aparecen los dos padres muertos y los niños en la casa. Los niños son dos gemelicos de unos 10 años, ¿verdad? Eso muy es. Guapos, rubicos, preciosos. Muy mágicos, sí. Poco después, en el hospital, bueno, los médicos que se habían beneficiado defenestración del Tenma y el director del hospital. Nadie esperaba que encharrando saliera esa palabra, ¿eh? Defenestración. Defenestration en inglés. Dani, conjugación. Yo defenestro, tú defenestras, you defenestrate, always defenestrate. Bueno, pues los médicos que se habían beneficiado ¿A quién? De la defenestración. De la defenestración mueren envenenados. Hostia. ¡Vaya! Y claro, Tenma es el principal sospechoso de esto. Y además los gemelos escapan del hospital. Atiza, pero todo se complica. Claro, sí. Esto, pues la policía sospecha de Tenma, pero no hay pruebas y bueno, pues sí, la vida sigue. 9 años después, Tenma... Esto es el primer libro, más o menos. Este es el primer libro, más o menos, eso es. Claro, porque evidentemente, no os asustéis oyentes, no vamos a contar la serie entera. No. Vamos a contar solo un... No, porque no me la he leído. Puedes contar hasta el tomo 4, que es el último que me he leído yo. 9 años después de estos sucesos, Tenma ya es el jefe de cirugía del hospital y todo le va bien en el trabajo. La novia no ha vuelto porque su padre murió y claro, es un tema que igual le guarda un poco de rencor. Pero un día... No, ella sí que quiere. Ella sí, cuando ya... Es verdad, cuando ya se mueren todos y se muere su padre y se queda otra vez que se come los cagados, entonces le dice... Oye, Tenma, y ahora que tú estás petándolo y tal, ahora sí. Y entonces él le dice, pues ahora no quiero yo. Porque es muy rencoroso. Pendón. Este Tenma. Porque la otra iba arrimando la cebolleta que te diga perras. Eso no está bien. Qué tía. Bueno, un día ingresa un delincuente, 9 años después, como hemos dicho, que ha tenido un accidente mientras lo perseguían unos malutos y tal. Y lo opera Tenma y pues Tenma se hace medio amiguito de él y tal. Y de repente el tío, Tenma lo entrevista y tal, y el tío está traumado y habla todo el rato de un monstruo. El monstruo, el monstruo, el monstruo. O sea, ¡el monstruo! Y un día el delincuente se escapa del hospital y sigue a Tenma hasta un edificio así como deshabitado. Y ahí vemos cómo es una escena, creo que de las más impactantes del cómic, y además es al principio, tampoco estamos desvelando nada. Vemos cómo a media luz un personaje pega un tiro al delincuente que se ha escapado del hospital. Y Tenma es testigo de esto. Y Tenma le dice, ¿pero por qué lo has hecho? Y entonces sale de la luz el personaje misterioso y vemos que es el niño ¡chan, chan! Que 9 años después ha convertido en adulto y le dice, tú me salvaste la vida y no te voy a matar ahora y yo te arreglé la vida entonces matando a los que te estaban jodiendo y lo sigo haciendo. Y bueno, yo soy el monstruo que tú creaste al salvarme la vida hace 9 años. ¿Atiza? Entonces, este es uno de los zagales. Este es el zagalico, el chaval. Esa escena a mí me encanta porque además creo que está muy bien parida, porque es una escena Es que el tío dibuja, aparte de que yo creo que como guionista lo que mejor hace este gacho es plantear las historias y la narrativa, cómo la lleva, después seguro que hablamos de eso, pero esta escena a mí me encanta porque es una historia súper siniestra, oscura, y de repente cuando se le ve la cara al chaval, que es un asesino despiadado, tiene una carita de angelote, rubico, precioso, que es una... ¡Oye, que te lo comes, que le harías una pedorreta a la tripa! Pero que es un asesino único bota. El chaval tendrá 20 años cuando sale. Yo lo de la pedorreta a la tripa... pero que tiene una carita de angelote, que es una cosa loca. Está muy bien esa escena, muy bonita. Bueno, más que bonita es muy bien hecha, está muy bien hecha. Juega además con una de las cosas que siempre han dado miedo, que en el género cinematográfico se ha usado mucho, que es el niño asesino, ¿no? Sí. Porque aunque cuando ya tiene 20 cuando vemos esta escena, el personaje ya tiene 20 años, ya explica que cuando era un niño mató a toda esa gente. Y, no, y además lo dibuja con una cara muy, como dice el Dani, muy angelical. Muy angelical, sí, sí. Parece más joven aún de lo que es realmente el personaje. Muy ángel. Los japoneses tienen un poco ese rollo con los niños, ¿no? Sí, tienen ese mogollón. Sí, sí. La pedofilia, ay, qué bien. Ay, ¿quién puede matar a un niño? También es un acierto narrativo de cara a la historia. Ya en los primeros compases en el primer tomo realmente, porque estamos hablando de medios tomos, pero este era un tomo japonés único. En el primer tomo presentar quién va a ser el monstruo. Quiero decir, no vamos a ir persiguiendo a un fantasma, perseguimos a alguien en concreto y sabemos... lo hemos visto salvarle la vida y sabemos que es un tío que además tiene un aspecto angelical, lo que dices tú, que la gente cuando se lo va a encontrar no va a sospechar nunca de él. Luego, sin embargo, lo que utiliza muy a menudo Urasawa es enmascarar un poco las tramas que hay detrás de una persona. Nunca se sabe quién ha hecho qué, nunca se sabe quién es el malo de esta subtrama, de esta submovida, ¿no? Es un jaleo. Un follón, porque ¿quién ha sido? Hay cinco personas, es un poco el Cluedo, ¿no? Cinco personas en una habitación, pero ¿quién ha sido? Es un subtramas, cabrón. Muy complicado. La historia se va a ir complicando porque, claro, la policía sospecha de Tenma y va a aparecer un inspector, el inspector Heinrich Lunge, o Lunch, o como se diga. Este es el que mueve las manicas, ¿no? Sí. Es un detalle maravilloso. Él crea un personaje que es un inspector que va a perseguir durante toda la serie no al monstruo, va a perseguir a Tenma. Ah, muy bien. Que es lo que va a desarrollar otro de los aciertos de la serie, que es una trama estilo fugitivo. Sí, eso, rollo el fugitivo. Esto recuerda mucho a las novelas de Patricia Highsmith. Si habéis leído alguna, muy recomendable. Tiene mucho este rollo porque son novelas que no son exactamente de misterio, son siempre de crímenes y tal, pero desde el primer momento tú ya sabes quién es el asesino. Entonces, la historia es un poco a ver cómo se escapa el asesino, a ver cómo confunde a los perseguidores, a la policía. O sea, el suspense, lo del falso culpable, ¿no? Que es también sí, tiene una cosa muy cinematográfica. Pero es muy thriller, ¿eh? Yo creo que esto es thriller total. Sí, es. Pues uno de los detalles es que Naoki Urasawa dota a todos y cada uno de sus personajes de una personalidad, así como... nos pasa a veces, ¿no? Que leemos un TVO y siempre hay dos o tres personajes que te sobran. Y dices, este no pinta nada. De repente, inventa un inspector que tiene la manía de teclear, está hablando con alguien y mueve los dedos como si estuviera tecleando en la máquina de escribir, en taquigrafía. Pues porque lo teclea en su mente. Sí. Y también tiene este rollo de jugar con el misterio de la Alemania Oriental, ¿no? De qué cojones pasaban la gente... La policía de la Alemania Oriental y las instituciones de la Alemania Oriental tenían con el espionaje y todo esto, ¿no? Porque se supone que... Esta guerra fría y... Sí. Ya como estamos viendo, Naoki Urasawa tiene una especie de obsesión con Alemania. Porque ese es Chema Cebolla, creo yo. Bueno, mientras Dani va a responder la llamada... ¿Hoy? Bueno, y el tema del policía este que mueve las manos, la verdad es que... ¡Venga, Dani! Porque Dani no ha cogido el teléfono. Espera, que está perdido. Pepe Villa. Espera. Les dejamos estos momentos para adivinar Dani, lo que rima con cebolla. ¡Puto teléfono! Corriendo por el pasillo. ¡Puto teléfono! La policía. Momento de silencio incómodo. Cansino lo dejaste. Hostia, macho, a mí me ha abrazado. ¿Eh? Movistar. ¡Me cago en Dios, ¿no? ¡Ios a cagar! Bueno, amigos de Movistar, iros a cagar. No queremos vuestro patrocinio, queremos brindis, el de Bonaria. Un brindis por la primera interrupción de... ¿Cómo se llama esto? De teleoperador. De teleoperador. Venga, que lo des por culo. Son el futuro. Bueno, volvemos, venga. Volvemos, ¿de qué estamos? El policía este que movía las manitas. Bueno, pues es uno de los cientos, creo que hay cientos de personajes que aparecen en este manga. Porque si algo caracteriza a este manga es que durante la huida de Tenma, más que huida es huida... y búsqueda del verdadero culpable. Ajá. El fugitivo. Aparecen montones y montones de subtramas en las que hay personajes. Hay, por ejemplo, una que recuerdo con especial cariño, que es un exmilitar que ha combatido, un mercenario que ha combatido en Camboya. Que eso lo acabo de empezar a leer ahora, No hagas spoiler. Bueno, pues simplemente es... Y tiene a una niña adoptada. Bueno, pues como esa primera trama que ya aparece en los primeros números, hay un montón en la que van apareciendo personajes que la verdad es que simplemente la historia de esos personajes... Ya da. Y además el tío en una simple página, por ejemplo, te cuenta la historia de esos personajes y enseguida lo pillas todo. La historia del exmilitar este con la niña te cuenta en eso, creo que es exactamente en una paginita. Te cuenta todo lo que les ha pasado y ya los conoces, ya te ha quedado... Bueno, otra de las grandes protagonistas de este manga es Anna, la hermanita. La hermana del monstruo, que años después reaparece como Nina Forner. Nina. Y con una familia adoptiva que, pues bueno, ya no vamos a descubrir muchas cosas, pero... Bueno, el caso es que ambos personajes emprenderán una búsqueda de Johan, del monstruo, para matarlo. Con eróticos resultados, ¿no? No hay eróticos resultados. Vaya, por joder. Spoiler. Bueno, no quiero desvelaros mucho más, porque además XK se lo está leyendo. Pero sí que descubriremos a lo largo de la historia que gran parte del misterio, y aún así no queda muy claro, está relacionado con la ex-RDA y las instituciones educativas que allá había y gente... Hasta alguien Dani está buscando el momento psicalíptico de la historia. Psicalíptica, pero breve, muy poco psicalíptica. Monster, ¿no? Que le dice, ¡jo, qué monster! Terete, terete. El monstruo calvo. Una de las... creo que convendréis conmigo que es mejor, en una historia que tiene tantos spoilers, no desvelar mucho más. No. Y invitaros a leerla. Los que la habéis leído hasta ahora, ¿qué podéis decir de lo que habéis leído? A mí me ha enganchado mucho también. Bueno, empieza. Sí, vamos a decir lo mismo. A mí una de las cosas que más me gusta es el uso de la infancia y cómo este tío crea el monstruo perfecto, la maldad más absoluta, que tiene que ver pues con lo que estabas hablando de las instituciones y de los experimentos y de las movidas. Que un personaje que gráficamente es, pues eso, un niño de una belleza de la hostia y un personaje... Un querubín rubito, guapísimo, es el personaje más despiadado que puede haber. Yo creo que eso está muy bien hecho. Sí, yo creo que es un recurso que... Lo hemos dicho, ¿no? Hemos visto en cine también... El pueblo de los malditos. Pueblo de los malditos. Que es el clásico, o la figura siempre lo voy a usar, por ejemplo, la figura de un payaso, ¿no? Que lo asocias totalmente a otra cosa, diversión también a niños y tal, y ponerlo algo de mal rollo, pues como en It, por ejemplo, ¿no? Lo de Stephen King. Ah, eso es que... Perdón. No. Sí, no, esto es otra movida. Pues que en buen efecto. Bueno, decir... Yo no he leído el TVO, pero sí que he visto parte del anime... Que se ha hecho que también se sigue muy bien. De hecho, cuando empiezas a ver el anime y empiezas a ver capítulos, dices, ahora que están. Encaja mucho, yo creo, con el. Además, el tipo de serie que se está haciendo ahora. Tipo Breaking Bad. De estas bueno. que todo el rato están pasando cosas, todo el rato hay giros. Eso todo es. El rato hay. Entonces, como adaptación, yo creo que. Tanto encaja que se dice por fin, después de muchísimos rumores, que Guillermo del Toro va a ser el productor de la serie que va a hacer Hollywood sobre. Guillermo del Toro nos salva siempre de todo, porque ahora el tío ha hecho una peli de monstruos y robots. O sea, que lo estaba pidiendo la peña a gritos. Pero eso ya lo han estrenado. Pacific Rim se estrena este verano. Yo creo que eso es un número en la quiniela. La gente lo estaba viendo a gritos. Haremos una excursión. Hellboy. Charlando de TVOs a verla y hacemos un programa. Yeah. Yo creo que a mí lo que más me ha gustado de este pavo es cómo lleva la narrativa y la capacidad de meter giros de guión en el momento más importante. O sea, y no solo eso, no solo hacer unos giros de guión que te dejan acojonado, sino que cuando está a punto de desvelarse una cosa, hasta la más sencilla, pues, ¿quién ha matado a un tío? Se le va a ver la cara, en ese momento cambia el escenario y te vas a otro punto de la ciudad o un salto temporal. Que eso en 2100 lo vivo y que después nos lo contarás, es muchísimo más importante. Creo que el tío lleva los cliffhanger o Grihander en España. O Hanover, que Hanover está hablando. A mí una cosa que me ha gustado, que hasta ahora todos los mangas que he leído, los poquitos mangas que he leído en plan misterio, me gusta mucho, es exactamente eso, lo de los giros de guión y sobre todo el tema de que en ningún momento te esperas nada de lo que va a pasar a continuación. Que es algo que cuando te pasa en una historia, a mí personalmente es lo que más me gusta. Claro. Y entiendo perfectamente que cuando salieron estos teos aquí en España, el cómic de superhéroes, que es lo que publicaba Planeta Agostini, que estaba un poco de capa caída, porque habían caído en todo lo contrario, en hacer historias que fueran siempre lo mismo, que no avanzara la trama nada, el Spider-Man siempre con sus mierdas, en casa con su tía, se encuentra al malo, lucha con él y otra vez igual, y entiendo que de repente esto lo petara, porque esto es una historia que coges el número uno sin haber leído nada nunca ni de manga, ni de otras revistas, ni de hostias, te engancha desde el primer momento y hasta que no lo terminas no paras. O sea, esto te lo pillas un sábado por la mañana que tienes fiesta y si tienes todos los tomos yo creo que hasta por la noche lo terminas. De los dumbas. Sí, sí. Suspense del bueno. Sí, sí, muy, muy, muy, muy, muy adictivo. Bueno, el universo de Monster es tan grande que se ha publicado, en Aokiru Asawa publicó en 2002 y está en España publicada. Yo la he llegado a tener en la mano, pero me ha dado cosica, porque no, digo, como me gusta el cómic, a ver si le voy a estropear la experiencia del cómic con esto. Una novela que se llama Another Monster, en la que un periodista freelance vuelve a revisar el caso del monstruo y aporta un poco de luz, porque si algo se ha criticado a Naokiro Asawa, ya os lo adelanto, es que sus finales siempre son abiertos. Suelen ser abiertos. Sí, eso siempre lo he oído. Así que... Pero en fin, Naokiro Asawa es un autor del que se dice que hay que disfrutar con el viaje. Spoiler, al final era un sueño. No son tan abiertos como eso, pero... Pues a mí eso me parece una genialidad. A mí eso me parece de puta madre. Como dice Pulsete, la felicidad está en la antesala. Claro, claro. Bueno, y otra, curiosidad, de acuerdo. El viaje. Y otra curiosidad es que Planeta ha anunciado, por fin, desde hace creo que casi 2 años que lo anuncia, pero dice que este verano lo va a sacar, el monstruo sin nombre... que es el cuento, los que habéis leído poco no lo sabéis, pero pasado media hora a lo largo de la obra, va a aparecer una cosa que es un cuento en el que se relata un poco la historia del monstruo. Esto es cuando vas por el tomo 18 o por ahí, ¿no? Sí, algo así. Yo tengo mucha suerte porque he leído el 1 y el 9, entonces sé de lo que está hablando. Entonces, aquí el autor lo que hizo Urasawa fue hacer el cuento. Dijo, bueno, pues si todo el mundo sabe que hay un cuento, pues vamos a sacar el cuento en el que se supone que... Ah, qué bueno. Estas cosas solo las hace Dani. Que son 9 libros y te leas el 1 y el 9, macho. Es muy fácil, el 1 me lo dejó de Oscar y el 9 es el único que había en la biblioteca de Aragón. Ya, pero bueno, yo me esperaría leerme el 2. Optimizando. No, entonces, muy bien, muy bien. Todo lo demás es paja, además. Eso es claro. Como leerse el prólogo y el epílogo de un libro, que todos los libros lo llevan, no. Por cierto. Ya está. Bueno, amigos. Simplemente decir que es muy recomendable Monster, que yo creo que es la obra con la que hay que arrancar con Naokiro Asawa. Es además, creo que viendo lo que vino después, la obra más accesible. Hemos hablado antes de Master Keaton, pero hablando del género thriller de Naokiro Asawa, es la que más se entiende, la que tiene un final más redondo y la que se puede leer con más facilidad, porque las siguientes vamos a ver. Que ya empieza el puto caos de Naokiro Asawa, de Green Hunters, Hanover y Busuta. Y otra cosa de la que hablamos siempre aquí, siendo que este TVA se publicó hace días, esto para conseguirlo, ¿qué tal? ¿Tienes idea? Pues sí, está disponible en catálogo todavía la serie antigua, la de 36 números, no os la recomiendo, a menos que seáis detractores de leer en oriental. Pero claro, lo que pasa con esta serie es que las lees con los fotolitos inversos, sí. Y de todos son zurdos. Menos uno que es el extraño diestro. Yo tengo una pregunta. Es mejor leerlo en el sentido original, claro. Estos 12 tomos, que son de cuántas páginas cada uno. 100 páginas. Por ahí. 100 páginas, 1000 y pico páginas, ¿no? Sí, pero que en mi casa hay 36. Son 36. Ah, vale. Perdón, medios tomos. Claro, porque yo tengo aquí el número 9... Y son 470, claro, solamente. Voy a explicarlo porque igual esto hay que explicarlo. Venga. El Planeta en aquella época sacaba medios tomos. Ahí se supone que cada 2 tomos son un tomo japonés. Pero después en Japón ha aparecido una nueva tendencia que es la recopilación Kazenban. Que son tomos que tienen un poco más de grosor y recopilan más. Entonces esto eran originalmente 18 tomos. Pero en España, ya puestos a publicarlo, se ha publicado en el formato definitivo, que son 9 tomos con páginas a color. Que serían como las 4 de Planeta. Como 4 de Planeta. Eso es. Final, sí. O sea, mira, además, si lo partimos por la mitad, podéis ver que prácticamente es un tomo... Está claro, 9 por 4, los 36 de Planeta. Ole, las matemáticas encharrando. Qué pasada, tío. Nos ha costado, pero entre todos lo hemos conseguido. Eso es. Bueno, pues yo os recomiendo la última edición. Yo es la que no tengo porque, claro, gastarme otra vez lo que me gasté. Es esta edición en 9 tomos, ¿no? En 9 tomos. 400 y pico. 9 tomos. Y esto es Planeta también, ¿no? Con un papel bueno, con páginas a color, porque la que tengo... 470... No, 140. 15 euros. 470 páginas. Pero muy bien, ¿eh? Este tochazo por 15 euros está bien. Hombre, lo que es a ver, relación tocho-precio. Sí, Monster es una serie que yo creo que aunque te. Planeta no lo subas. Como ha subido el Planeta. No nos jodas. Pero yo creo que si te costara 20 euros, lo pagarías agradecido. Porque lo que te llega a enganchar esta serie. Sí, es que no. Noticias de última hora. O sea, Planeta reajusta después de escuchar. A mí con Naoki Urasawa. Con Naoki Urasawa me pasaba que vas a la librería y es el único autor por el que me preocupo de si ha salido el siguiente. Bueno, y los muertos vivientes. Sí, también. Bueno, o sea, este no es de llevar al baño para hacer caquita, porque con el suspense no sale. O sea, a mí me pasaba con Bill Watterson y con Frank Cho y ahí me he quedado. Y con Liberty Meadows, o sea que. Bueno, siguiente serie de Naoki Urasawa. Esta serie es más recomendable esperar a que la tenga un amigo completa. Y entonces, esto es como las series de televisión de ahora, que yo, por ejemplo, si sé que es alguna que va a ser muy de enganchar y misterio. Que ganas tengo que alguien se la descargue. No, espero a que se termine y cuando se termine me pongo a ver. Toda seguida. Porque si no, estás ahí. Y venga de sufrir. Sí. Bueno, siguiente serie de Naoki Urasawa. 20th Century Boys. Patiza. 1999-2006. La característica es, pues que bueno, acabó Monster acabó en el... Hemos dicho... ¿Cuándo hemos dicho acabó? Monster acabó en el 2002 y 20th Century Boys la empezó entonces, pero ya... Pues eso, estuvo unos años que ya solo se dedicó... Solapadas, ¿no? Estuvo solapadas, pero a partir de aquí ya solo se dedicó a una serie porque esto ya... Era inasumible. Ya se hace mayor. Mejor. Te iba a decir que si no se pegó una semanica de vacaciones o algo. Nada. Pues seguramente estaría una semana promocionando algo. Pobre Urasawa. Bueno, ¿de qué va 20th Century Boys? Que son sus 22 tomos más la continuación que es 21 Century Boys. Que esto es lo que me ha jodido porque mira yo lo que me ha salido ahora. Lo estaba leyendo yo y me sale última página. Descubre el final de esta apasionante saga en el segundo y último volumen. O sea que me quedo sin saber cómo acaba. 21st Century Boys. Bueno, cuéntalo luego. ¿Sí? Tiempo perdido. Bueno, y 20th Century Boys es un manga que mezcla muchísimos géneros. Se publicó también en la revista Big Comic Spirits de la Sogakukan. Es la editorial, pues junto a la Sueisha, de las más importantes de Japón. Puede que la más importante. A nosotros siempre nos parece que es más importante Sueisha porque publicó Dragon Ball y a Naruto. Nosotros te lo parecerá a ti porque los demás no sabemos ni de qué cojones estás hablando. A mí me la churra bastante. Bueno, ¿de qué va esta historia? Esta historia es muy complicada porque se reparte. No. Miguel, que la ha leído, me va a ayudar. Se reparte durante muchísimos años. Bueno, la historia empieza en el 73. Cuando un chico pincha en el descanso en el comedor de su colegio la canción 20th Century Boys de T-Rex. Esto ya lo, perdón, esto ya lo publicó Planeta Agostini en el sentido original de la lectura. Sí, esto ya, ya escarmentaron de la edición anterior. Muy bien, perdona. Y se publicó como Dios manda, como Osamu Tezuka manda. Bueno, ¿qué nos narra? Nos narra la aparición de es la historia de Kenji. Que es un tío que es un rockero frustrado, es un poco reflejo de Urasawa, que tiene una licorería que ha heredado de su familia y bueno, pues tiene una vida bastante anodina. Salvo por el hecho de que su hermana se ha fugado y le ha dejado al encargo su bebé, ¿no? Su sobrina tiene al cuidado a su sobrina. De repente, alrededor de Kenji empiezan a ocurrir muertes y todas están relacionadas con un extraño símbolo que es el símbolo de Amigo. Parece ser que Amigo es una secta que está triunfando en Japón, que parece que se va sumando gente y tal. Y bueno, tú lees esto y dices, bueno, pues una secta, ¿qué me está planteando aquí Naoki Urasawa? Pero descubrimos, y Kenji descubre, que que esa secta utiliza un signo que él diseñó junto a sus amigos cuando eran niños. ¡Chan, chan! La monda. Por lo tanto, el creador de Amigo y el que está orquestando todo esto es alguien que estaba en su grupo de amigos cuando era un niño. En este sentido, 20th Century Boys es también una reflexión sobre los amigos de la infancia, ¿no? Bueno, degenera mucho, pero al principio hay como muchas cosas de vamos a juntarnos porque se ha muerto uno... Vamos a montar una seta... a matar a todo el mundo... Vamos a montar faes... Hay que traer Manolo, que hace mucho que no lo veo. Pues ha montado una secta. Sí, bueno. Se ha suicidado con 150 colegas en casa y tal. Ah, pues muy bien, ¿no? Sí. Y Lolo se ha hecho liberal. El el manga también empieza presentándonos, esto en las 5 o 6 primeras páginas, presentándonos que ha habido unos... El manga se ambienta en el año 97. Bueno, nos presenta a este tipo, ¿no? Que bueno, pues está trabajando, tiene una vida anodina y empiezan a aparecer sucesos relacionados con esta secta a su alrededor. Pero en el siglo XXI, tiene un montón de saltos en el tiempo, en el siglo XXI descubrimos que la ONU está dando unos premios a unos misteriosos héroes que han salvado el mundo de la Nochevieja Sangrienta. Es muy lioso. Ya te veo, ya, que te está costando. No, no. Si es que la trama es... Va bien la cosa, pero es que yo creo que la clave... La clave de este TVO son los flashbacks. Los saltos del flashback. Sí, claro, es que estamos como... Primero piensas, pues una línea que sería la principal, el presente, que es cuando Kenji, el protagonista... Va desentrañando una serie de crímenes. Está en su bonaria, trabajando, porque es como una especie de bonaria, sí, ¿no? Sí, con la cría, con la sobrina abandonada detrás, con la madre... Y creo que una chica tal, y el jefe dándole la murga, ¿no? Y lleva una vida pues como mediocre, ¿no? Y esas, pero a la vez hay flashbacks de cuando él era chaval y los hechos de la cuadrilla, porque lo interesante es como bien ha dicho, el que van ocurriendo acontecimientos que resulta que van descubriendo que son cosas que la cuadrilla pusieron por escrito. No, pues es que tienen un... Entonces, claro, un origen. Menos mal, Miguel, que tú te las has leído hace poco, porque a mí... La verdad es que esta serie es muy complicada. Es que la trama... Es que eso es muy complicada. Porque entonces dicen... Claro, entre que primero descubren esto, luego van juntando al resto de la cuadrilla de amigos a ver quién es. El personaje misterioso de amigo que nunca se le ve el rostro. Y una de las tramas principales va a ser, pues, ¿quién cojones es este tío, no? Entonces, una especie de secta, que eso, de hecho, no tiene ni nombre, solo tiene... El símbolo, que como hemos dicho, también se le ocurre a ellos. Pues claro, va mogollón de flashbacks, pero también mogollón de fragmentos del futuro. Claro. La historia además tiene un desarrollo temporal largo. Al contrario, mejor que el anterior, que se centra mucho en el Dr. Tenna, aquí, bueno, el personaje de Kenji, hay un momento, es el principal, pero en un momento dado... Desaparece, cede el testigo a otros personajes, con lo cual es por así decirlo, una obra más coral. De muchos personajes, se va ahondando en el pasado de los diferentes personajes y pues saltando de lugares, de tiempos, con lo cual, eso, explicarla en cuatro patadas es imposible. Pero básicamente, si yo me he enterado un poco de lo que ha dicho Oscar, que ha estado muy bien planteado, es la historia de unos chavales que están de alguna manera implicados en la salvación del mundo, en una gran catástrofe que no podemos plantear, y que tiene que ver con algo que ha pasado en su propia vida. Claro. En el pasado, en su infancia. Los niños, cuando montaban, pues tenían el club de amigos de pequeño, se plantearon un momento dado de mayores, ¿qué vamos a hacer? Pues de mayores vamos a salvar el mundo. Pero ¿qué va a ocurrir? Y empiezan a imaginar. Entonces, en un cuaderno empiezan a poner, que le llaman el cuaderno de las profecías, creo, el libro de las profecías, empiezan a contar qué va a pasar. Pues va a haber una plaga, pues va a haber un robot gigante. Bien. Pues va a haber... Un mono. Y va a morir, tal. Y todo eso, claro, cuando el protagonista ve que empieza a suceder, dice, claro, ¿cómo cojones puede estar sucediendo? Como yo qué sé, imaginaos. Sí, sí. El TVO que hicimos hace 30 años de pequeño, que de pronto se empieza a hacer realidad. Además, se empieza a hacer realidad de una manera agobiante, sí. En el sentido de que tú pones, porque un robot gigante va a aparecer. Entonces, hay un momento en el que amigo... contrata a unos ingenieros para que hagan el puto robot gigante. Sí, dicen, claro, es que esto tiene que ser así. O sea, porque como nosotros cuando teníamos 9 años pusimos en el cuaderno de las profecías que iba a venir un robot gigante, pues tiene que haber un robot gigante y claro, los implicados en esto, los que estaban en el grupo de amigos original de cuando tenían 9 años, que pues es que todos hemos tenido una base secreta, ¿no? En un solar, bueno, esto es muy japonés, ¿no? Lo del solar y la base secreta y tal, porque en Doraemon también tienen un solar. La seta, la peña. Cuando ven que se va produciendo todo esto, pues sienten la responsabilidad de que tienen que actuar todos como... Más en este sentido es muy bonito, ¿no? Porque se reúnen todos los viejos amigos o sin saberlos acaban todos unidos por el objetivo de acabar con el enemigo. A mí me recuerda un poco a varias películas americanas como Mystic River, Los Goonies, Valle Secreto. Pues son pelis de chavales, es una historia de chavales que además cuando el tío refleja, cuando la acción se traslada a la infancia, es una puta maravilla porque para empezar este tío dibuja a los niños como la madre que lo parió. O sea, un niño llorando, un niño corriendo de, que se las pela muerto de miedo. Es que el tío es un fenómeno. Urasawa esto lo hace muy bien. Y a mí me recuerda mucho a aquellas historietas de televisión. Es también, pues eso, mezcla de géneros, así como Land Monster es básicamente suspense. Aquí tenemos también tema apocalíptico, un poco casi de ciencia ficción. Un poco, no sé, incluso casi un poco de crítica política, ¿no? Y también se ve mucho, pues bueno, la afición, el gusto que tiene Urasawa por la cultura del rock. Hay continuos homenajes y guiños a clásicos del rock. Y incluso, bueno, luego temas también que siempre está notado, ¿no? Referencias a temas culturales japoneses, que afortunadamente me imagino que Mark Burnup, las ha puesto sus notitas ahí para sí, que es verdad, está muy anotado. Bueno, revistas. De hecho, hay un tomo, me hace mucha gracia, perdona, que se llama Viva la Expo. Lo cual en Zaragoza nos toca mucho en el alma. Yo lo leí en la época de la Expo y la verdad es que era muy gracioso. Era de retranca, ¿no? Porque, claro, también se hace alusión a una Expo que hubo en Osaka en los años quizás 70, por ahí. Sí, cuando apareció Osaka en el mapa, que antes no estaba. Exacto. En este sentido, Naoki Urasawa juega con nosotros como lectores occidentales y distintas generaciones, pues lo podemos leer y es un manga apasionante. Pero claro, él juega con una serie de conceptos del imaginario japonés que al lector japonés esto le tenía que volver loquísimo. Porque, por ejemplo, sale la Expo y sale un símbolo, un edificio que se construyó para la Expo de Osaka. Y ese edificio tiene un significado dentro de la trama de Amigo. Y juega, pues es un poco, los protagonistas tienen la misma edad que el autor. Y en este sentido, coge su generación y dice, ¿qué hubiera pasado si mis amigos que nos juntamos, en realidad uno hubiera fundado una secta y quisiera acabar con el mundo? Esto es como cuando sale que las Torres Kio son el mal en el Día de la Bestia, ¿no? Eso fuera de la gente de aquí de España, eso yo creo que nadie le hará gracia, pero aquí con eso la Bestia genial. Parte de risa, macho, es buenísimo. Fue genial. Pues este es el concepto. No sé, Miguel, si quieres, tú que te las has releído enteras, si quieres destacar algo de... La verdad es que en profundidad, por lo mejor los primeros tomos y luego así un poco por encima, más por la curiosidad de a ver en qué acaba esto, ¿no? Porque yo os digo, es que tiene un desarrollo que todo el rato están sucediendo cosas, todo el rato hay temas, hay montones de personajes. Entonces quizás lo principal es decir que esta obra tira cualquier tópico que pueda pensar en el manga como género simplón. Sí, de decir, bueno, un Dragon Ball, venga aquí, hostias, tal, no sé qué, o sea, como de tramas simples. No. Aquí nos encontramos con una trama muy, muy, muy elaborada. Personajes secundarios, pero que trabajados, que es muy densa. Pero, y para echarle. Pero desde luego, un buen rato, pero se le ha gustado. Sí. Se lee bien y se sigue sin problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene cosas que a mí me... yo a solo he leído el primer volumen. Que si son 22 volúmenes, tú te has leído el 1 y el 22. No, el 1, solo el 1 además. Pero lo que a mí me encanta... Es, para empezar, los giros son impresionantes, los flashbacks y los cambios temporales te dejan con el culo torcido, porque justo cuando vas a saber algo se va a otra época, pero para abrir una nueva puerta que te dejas sin cerrar. Eso como nos decía el amigo Keko Agreda en el Facebook, dice, para respetar el espíritu de Urasawa lo que tenéis que hacer es que cada vez que vayáis a contar algo, dais un salto temporal y contéis otra cosa. Está muy bien dicho eso. Vale. Por ejemplo, ahora vamos a contar la vomitona que se va a pegar Melgar dentro de 2 horas. Hay un montón de cosas que por supuesto, en el primer número es imposible comprender, pero sé... después de llevar 30 o 40 páginas, que eso se desarrollará en el futuro. Por ejemplo, la sobrinica que tiene el protagonista, que la lleva a Corderetas, hostia, hay una escenita muy pequeña en la que una señora está en una tienda, ¿no? El chaval este tiene una tienda y tiene a la sobrinica por ahí. Y una clienta le dice, ¡ay, qué mano tengo la pelotica! ¡Puña, acierta! ¡Ay, qué divertido! ¡En qué mano tengo la pelotica! Y acierta 10 veces seguidas. Y dices, hostia, y es esa escena, fin. Ya no pasa nada más. La cría ya no vuelve a aparecer. Pero te lo dejan el coco como diciendo, macho, aquí sí, hay algo. Aquí hay algo sobrenatural. Algo tiene que suceder. Y te vas sobrecargando continuamente de movidas que se desarrollarán en el futuro. Uh-huh. Es un lío, pero es que muy adictivo. Tramas momentos temporales diferentes, pero luego también tramas paralelas diferentes. Unos personajes van por un lado, a la vez otros van por otro lado. Entonces es un poco ahora que, bueno, sin los saltos temporales, pero ahora que estamos viendo... Juego de Tronos, que unos están arriba, otros abajo, ¿no? Y te vas saltando de un lado a otro, mostrándote varias historias a la vez, y quizás por eso se te hace tan entretenido. Es una serie que es aconsejable, lo que decía Kiskar, con Naoki Urasawa es aconsejable que tener un amigo que te la deje entera. Eso, eso. O comprártela cuando ya está publicada entera, porque... Porque es que cuando te lees... O sea, tiene sentido si te lo lees entero, porque si pasa un tiempo desde que te has ido un tomo a otro, de repente te puedes poder decir... ¿Qué me perdí en el tomo anterior que explica yo todo lo...? Yo algunas de estas series, de este estilo, lo que hago es que cada vez que me compro un tomo nuevo, me leo primero el anterior. Y hay veces que si pasa mucho tiempo, me leo también el antepenúltimo. Y ha habido casos en los que me he vuelto a leer otra vez desde el número uno, porque es que llega un momento, claro, pasé igual 3 años y no te acuerdas de, justo, de una todos cosa, los detalles. Yo creo que es lo de verdad bueno de este cabrón. Es que yo me he leído el 1 y el 9 y cuando me estaba leyendo el 9 se me estaba haciendo el culo agua limón y qué pasa en la siguiente página. Pero que en realidad no echaba de menos. Bien, había alguna cosa que no entendía. Bueno, el 2 al 7 son... al 8 son gilipollas. No. Pero que está tan bien hecho y te lleva tan bien. Lo importante no es saber qué pasa en el siguiente tomo, sino que pasa en la siguiente página, macho. Porque el tío te lleva muy bien. Es una pasada. Bueno, creo que el oyente ya se habrá hecho la idea de que hay que leer 20 Century Boys... Y 21 Century Boys, que es la historia en la que explica un poco 20 Century Boys. Esa también la tienes, ¿no? Sí, también la tengo. Pues ya me la dejarás también, claro. Porque bueno, Charlando de TVOs es el único podcast sobre TVOs en el cual leemos los TVOs después de hacer una especial sobre ellos. Esto no pasa ni en la órbita de Endor, ni en la viñeta, ni en ningún lado. Aquí solo hablamos solo en Charlando de TVOs. Claro, dice... Bueno, pues vamos a hablar de la Guerra de las Galaxias. Y llega el coronel Kurtz y dice... Bueno, pues me he visto 17 veces, los 9 episodios... Si algún oyente en este momento está diciendo... Los 6 episodios. Pero estos tíos, ¿de qué hablan? Si no tienen ni puta idea. Tienes razón, amigos. Si es que no nos hemos leído los tebeos. Bueno, la siguiente obra de Naoki Urasawa es Pluto. Tiene mucha historia. La vamos a comentar después de una paradita. Muy bien. Porque yo creo... El público está pidiendo a gritos que pongamos la cuña de... Imo Podcast. ¡Ostras! Venga, dale ahí todo. Tintón. Muy bien, sí. Everybody says, just like what can't move. I'm in pepinillos. Año 2013. Puerta del Banco Urquijo. ¡Ay! Soy el hombre más afortunado del mundo. Me ha tocado la lotería, me ha tocado una pasta buena. Y que, lo que pasa es que no sé qué hacer con mi pasta. Pues, ¿quién mejor me puede ayudar que mi amigo el banquero? Mi amigo el banquero que joder, ya me ayudó con las preferentes estas que me ha vendido. Y yo creo que me va a poder recomendar dónde invertir mejor mi dinero. Señor banquero, ¿en qué puedo invertir mi dinero? Pero en qué va a ser, alma cándida, pero la vivienda, el ladrillo, que es lo único que vale de verdad. Que es que dentro de 1000 años los arqueólogos verán tu casa y dirán, esto vale pasta, es que esto es para siempre, para pues, toda la vida. Pues yo lo veo muy razonable, porque yendo los pisos tan caros, seguirán subiendo siempre. Siempre, esto siempre sube, hombre. Siempre la lógica, sube. La naturaleza indica que el crecimiento es perpetuo. Ni más ni menos. Oiga, perdone que les interrumpa, que estaba yo aquí haciendo la fila. Pero yo creo que este señor banquero le está timando, ¿eh? Toma. ¿No ha oído usted hablar de la burbuja inmobiliaria, del Euribor y todo esto? Pero no escuchaste desarrapado, hombre, este descamisado, estos desahucios, ¿no lo ve con esa cara que tiene de hippie? Perdone, déjele hablar, oiga. Yo le voy a hablar de la crisis y de la burbuja inmobiliaria, pero para eso necesito mi cuadro de música. Inmo Podcast ya llegó. Inmo Podcast ya llegó. Descubre toda la actualidad inmobiliaria en Inmo Podcast, el podcast más inmo y más podcast del mundo mundial. En iVoox. Bueno, amigos, después de este rico anuncio de Inmo Podcast, como os habíamos prometido, volvemos a la carga. La canción que hemos escuchado antes de que saliera este maravilloso anuncio, coreografiado por Gene Kelly, es la versión que hizo Naoki Urasawa del temazo 20th Century Boys de T-Rex con su grupo, ¿no? Porque el Urasawa, este hemos dicho que también el tío es musiquete y tal. Es músico y le gusta mucho. Creo que tiene hasta un disco entero sacado con canciones de su grupo y dicen las... Que su grupo se llama, no lo sabes. No lo sé. Pero dicen los rumores que incluso en las películas a imagen real de 20th Century Boys... Que esto no me lo he dicho, hay películas a imagen real de 20th Century Boys... Ah, sí, es verdad. Que no las he visto porque la crítica es unánime en decir que son una puta mierda y en paz. Pues bueno, dicen que en las tres películas de 20th Century Boys, creo que son tres... ya sabéis que en este podcast no nos documentamos, así que... No es importante. Perdón, no es importante, un rebufo... Qué rico el fue. Bueno, pues que dicen que parte de la banda sonora la canta él, que hay alguna canción que la canta él. A mí solo me gustaría añadir una cosa. Bob Dylan no, Beatles meh, T-Rex sí. Bueno, por fin bien. ¿Y Queen, Danny? ¿Queen? No good. Bueno, también, pues al que tenga curiosidad de ver la película está en YouTube, en español y tal. ¿Hay algún alma buena? La ha colgado y el que tenga curiosidad, pues que se. El que tenga perlas que se la compre. También, pero bueno. Pero esto estando el TVO, ¿para qué te vas a ver la peli, macho? Si además lo hacen igual, ¿no? Porque. Yo, por curiosidad, cuando me leí el de Death Note este, vi que habían hecho una peli o. Además, es imagen real, ¿no? Sí, la bajé por curiosidad por ver cómo era. Puse un rato así de esto que vas pasando con el dedo un ratico. Pero los efectos especiales son una mierda, el demonio da mala gana. Pero que la curiosidad de decir, chico, en el fondo me va a contar lo mismo y está hecho todo otra vez igual, pues ¿para qué cojones quiero verla? Está mejor el anime. Es mejor leerle el TVO y ya está. Sí, en este sentido, por lo que he podido ver yo de adaptaciones japonesas, se comete un poco el error de adaptar las series tal cual son. Es decir, no se hace el trabajo de coger un... De que el guionista lo adapte para 90 minutos o 2 horas o lo que sea y haga una película, sino que no, pues tal cual, te la casco. Como si fuera el storyboard, el TVO, ¿no? Tal cual. Eso es. Bueno, la siguiente obra de Naoki Urasawa, que ya nos quedan solo dos, seis pacientes, es Pluto. Una historia de que Urasawa desarrolló entre 2003 y 2009 en 8 tomos, con la coautoría de Takashi Nagasaki, que es el editor famoso. Casi lo podemos llamar como productor, ¿no? Es el que está detrás. Es el John Navarro de Japón, quizás. Es el cuñado. Bueno, son 8 tomos que publicó en España Planeta de Agostini, como casi toda su obra, menos hemos dicho antes Cinturón Negro, Yaguara, la historia de la yudoka, para los amigos. Bueno, ¿y de qué va Pluto? Bien, Naoki Urasawa, como hemos dicho al principio de este podcast, no sé si lo recordaréis... es muy fan de Osamu Tezuka. Y una de sus historias favoritas del dios del manga era la historia que se desarrolla en el tomo 3 de Astro Boy, que se llama El mejor robot sobre la faz de la Tierra. Es casualidad que se me lo regalaron a mí, que es el único que tenía yo de Astro Boy, y te lo di, macho, curiosidad. Es, vamos, cuando me lo diste y lo abrí, me quedé sorprendido. Bueno, ¿lo llegaste a leer? Sí, sí. Bueno, es que como no he leído el de Pluto, no sabía que había esta trascendencia luego con otro. La historia de Osamu Tezuka, que a lo tonto Astro Boy ya casi tiene 50 años, que no es algo de hoy. Es la Astro Boy, de repente se encuentra con que una especie de sultán exiliado ha decidido construir un robot, el robot más fuerte sobre la faz de la Tierra. Perdón, por si acaso alguien no lo sabe, Astro Boy es una serie de Tezuka que era un científico loco que creaba un niño robot, ¿no? Algo así como... Si no me equivoco, es la historia de un científico que muere su hijo, sí, y crea un robot a la imagen y semejanza de su hijo. Y su hijo debía vestir en calzoncillos. Un poco Pinocho, ¿no? Sería en verano, cuando se murió el niño. En bañador y botas altas rojas. Bueno. Que cada uno saque sus conclusiones. De este hombre. Bañador y katiuskas. Y que tiene metralletas en el culo, que es algo que me ha fascinado de Astro Boy. Madre de Dios. Por cierto, algún oyente, si nos quiere comentar en el Facebook, a mí me han dicho que la película de Astro Boy que hicieron... hace poco, hace unos años, que además creo que la hicieron en Estados Unidos. La animación. Que estaba bien. Yo la vi, pero no tiene nada que ver con Astro Boy. O sea, si te haces la idea que es una película, que sale un personaje que se parece y que va de otra cosa... Es un poco Disney. Pues aún, pero no tiene nada que ver con Astro Boy. Pero aún así está bien como tal. A mí me gustó. Si no has leído nunca nada de Astro Boy, yo creo que está bien. Sí. Porque es que si no siempre estás con el rollo de, pero ¿por qué se han inventado esta mierda? Si no tiene nada que ver. Porque la animación está chula, la historia es entretenida, bueno... Bueno, pues la historia de Tezuka, la original, era pues el sultán manda a construir a un científico loco un robot que se llama Plutón, bueno, Plutón en el original, y que pues es súper poderoso y se tiene que cargar a los seis, bueno, a los seis no, a los siete robots más fuertes de la Tierra para demostrar que es el más fuerte y ya está. Estamos hablando de una obra del género mecha. ¡Mecha! Realmente no es mecha, Astro Boy, pero bueno, hay... Pero sí que hay que decir... Es un mecha pequeñito. La historia de robots gigantes, esto es mecha puro. Es premeca. Premeca. Son robots gigantes, pero en pequeño. Estos robots gigantes son grandísimos. Osamu Tezuka fue pionero en muchas cosas y también en este género de... Estoy viendo aquí unos bacalaos, que eso es Garada K7. Bueno, que hay que decir que las historias de Astro Boy tienen 50 años, pero como cualquier obra de Tezuka, bueno... Son eternas. El dibujo se ve muy anticuado para el fan del manga actual o para el lector actual. Y si no coge Disney y te hace el Rey León. Que no. Eso es. Pero vamos, yo me la he leído hace una semana o así, que la tenía de cuando me la dejaste, pero la he leído para hacer este especial. Y vamos, se lee de maravilla. Hay que tener en cuenta que era una historia infantil. Bueno, pues esta es la historia, ¿no? Y Astro Boy se tiene que enfrentar a este robot. Osamu Tezuka, igual que pasa con gente como Miyazaki, como Hayao Miyazaki, los malos nunca son malos del todo. En esta historia, Plutón, el robot, pues bueno, tiene la misión de destruir a los robots más poderosos de la Tierra, pero no tiene la misión de hacer el mal. A él le dicen, mata a este. Y dice, no, a mí me han construido para destruir a los siete robots más fuertes de la Tierra. Todo lo que se salga de eso, yo no lo hago porque no va conmigo. Yo en realidad tengo buen corazón. Él es rebelde, pero porque el mundo lo ha hecho así, ¿no? Porque nunca le han tratado con amor. Y dice Osamu Tezuka que en su época tuvo cartas de muchos lectores que eran contrarios a que el malo fuera bueno. Bueno, pues uno de esos lectores, pasados los años, fue Naoki Urasawa. Y fruto de esta historia, que apenas ocupa un tomo, hizo una historia de 9 tomos, porque ya hemos visto que a Naoki Urasawa, si no hace 20 tomos, no... Yo este tío está como el típico colega que le llamas el persianas, ¿no? O sea, sí, porque fue el otro día allí a comprar y tal, no sé qué, ¿sabe que me encontré con...? ¿Qué tal las vacaciones? Te vas a cagar. Lo malo será como ahora se lea los 9 tomos estos, el Michael Bendis este americano, y haga 250 contando la misma historia. Dolor. Pluto es la misma historia que os he contado hasta ahora de Astro Boy luchando contra un robot enorme, pero claro, contado en clave de thriller y con un protagonista que es Hesich, que es el robot detective que trabaja para el Europol, un robot detective alemán, porque ya hemos visto que a, no sé qué cojones le pasa a Urasawa, que tiene algo con los alemanes. Alemania mola. Bueno, es un robot, pero vive como un humano, tiene apariencia de humano, y nos plantea un poco la situación de lo que tú, Dani, eres experto a través de vuestro podcast, hermano, sois expertos, que es la ley de la robótica de Asimov, ¿no? Claro, las tres leyes de la robótica. Que habla de que los robots pues no pueden matar a humanos, pero claro, no pueden matar a humanos, pero se está dedicando a este robot a cargarse a todos los robots que los seres humanos adoran, ¿no? A los mejores robots, al robot que salvó a los niños en no sé qué guerra, al robot que protegió a no sé quién, pues este robot se lo va cargando. Bueno, y es una historia Naoki Urasawa convierte la historia original de Tezuka en una historia detectivesca en el que el robot alemán busca al asesino, al robot asesino. Y todo esto en una trama en la que futurista, en la que se enmarca dentro de una guerra que asoló el Imperio Persa y marcó el pasado de muchos personajes. Es como todas las historias de Urasawa complicada. En este sentido, es un poco más marciana, porque es más difícil de creerse el diseño de los robots. Pues que de repente haya un robot gigante que todo el mundo adora en Suiza porque ha salvado a las vaquitas y no sé qué. Pues claro. Hombre, los suizos son muy de esas mierdas también. es una historia que si te has leído la original te quedas asombrado del desarrollo que le da, pero que comparado con otras obras de Urasawa, bueno, pues es. Yo le estoy echando un vistazo rápido y la verdad es que es cierto que los diseños de los robots desmerecen un poquillo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué este tío dibuja una pistola, un tocadiscos, un coche? ¿Sabes por qué desmerecen los dibujos de otras obras de Urasawa? Porque respeta el original. Claro. Y el original era una historia para niños creada hace 50 años. Sí, sí, claro. Sí. Entonces es bastante difícil enmarcar en una historia de tipo realista, thriller, detectivesco, de ciencia ficción, lo que creó Tezuka. Aún así, también se supone que son diseños de robots del año Chispum, ¿no? Claro, pero entonces, a lo mejor es porque este tío no es bueno dibujando robots, sin más, joder, ¿no? No lo sé. El no son muy brillantes, la verdad, joder. La verdad es que es lo que más coge de esta historia, ¿no? Que se le ve a Naoki Urasawa impostado. También se le ve que es una historia cogida con mucho respeto. Porque no solo por el respeto que procesaba a Osamu Tezuka, sino por el respeto de que detrás, para hacer esta historia, por supuesto, tuvo que contar con el permiso de los herederos de Tezuka y con la supervisión del hijo de Osamu Tezuka. Buah. Lo cual hace que la historia pues sea, en cierta medida, fiel al original. Por supuesto, como todas las historias de Urasawa, tiene muchas tramas que se cruzan. Hay 7 robots, por tanto nos cuenta la historia de cada robot, nos cuenta De su prima, del científico que lo ha creado, etcétera, etcétera. Bueno, es recomendable, pero no es la mejor obra de Urasawa. Sí que puedo decir que es la más corta. Bueno. Que son 9 tomos. Y ya llegamos a La droga. Aunque la leas sin conocer la obra de Tezuka, se entiende. Yo, mal, ¿no? Yo yo no había leído la obra de Tezuka, vale. Me leí esta obra y la disfruté. ¿Qué pasa? Que es la de Tezuka y entonces entiendes por qué esas cosas tan extrañas de esos diseños de robots, esa trama que al fin de cuentas tampoco es enorme, quiero decir, es un robot que quiere matar a 7 robots poderosos. A lo mejor es que en Japón esa trama de Astro Boy la conoce absolutamente todo el mundo. Yo entiendo que entonces tendrá ese sentido para ellos, sí, ¿no? Pero claro, igual es como aquí Garbancito o Black Canary, claro, claro. También es cierto que en la introducción de esta obra el Takashi Nagasaki, el coautor, dice: si Pluto consigue despertar tu interés, te recomiendo encarecidamente que leas alguna obra de Osamu Tezuka. Lo cual a mí me hace pensar que dan por hecho que hay gente que en el propio Japón ya no conoce la obra de Osamu Tezuka y que sí que conoce lo de Urasawa. Uh-huh. Y que a lo mejor se ha acercado a la de un cambio generacional también. Claro, a la gente joven, claro. Hay que pensar que Tezuka pues es un señor que han pasado muchos años, que es que han pasado 50 años. Y lo que decimos, su estilo de dibujo, cualquiera que lo vea, no se corresponde nada con el estilo de dibujo actual de japonés. En el manga que me recomendaste el otro día, el de I Am a Hero, que empecé, ahí habla un poquito de este... Ole mis huevos, que te lo recomendé sin haberme lo leído. Pero ahí habla un poquito de este rollo, porque el protagonista es un tío que trabaja en un estudio que hacen un manga, y él es uno de los mangakas ayudantes de del tío que lleva la serie, y están dándole muchas vueltas a estas mierdas de, claro, es que hay gente que hace manga sin haber conocido todo lo que existía antes, entonces no se puede llegar a ser un gran mangaka, no sé qué, le dan mucho rollo a este tema. Que además, claro, si, con todo lo que se publica, por lo que dicen aquí, quincenalmente, y con todo lo que trabaja esta gente, estará el loro de lo actual, ya tiene que ser jodido, pues, encima de los clásicos, que no tienes tiempo para nada. Si conoces la obra de Osamu Tezuka, leer Pluto, que hay mucha gente que es muy fan de Tezuka, yo lo entiendo porque a mí me encanta, o sea, cualquier obra yo vuelvo a recomendar el árbol que da sombra, o una que no he leído pero seguro que es buenísima, que es Black Jack. Ese es mi Oscar. Bueno, pero por ejemplo, pues yo sí que la he leído, así que voy a recomendar la del árbol que da sombra, que esa yo no la he leído. Así seguimos en plan charrando. La de Adolf me leí. Esa está muy bien. Oye, precisamente acabo de descubrir Black una Jack, cosa yo la, leyendo yo la Astro Boy, está muy bien. Que uno de los protagonistas se llama Dr. Tenma. Sí, claro, y por eso el tema de Monster se llama Dr. Tenma. Qué bueno, fíjate. El tema de Tenma, claro. Un tenmazo. De todas maneras, de Tezuka hay que decir, porque al menos no sé si volveremos a hablar de Tezuka, que este tío... Deberíamos. Este tío es el que cristalizó el estilo del manga. Todo ese rollo de los ojos grandes era traer al TVO japonés o al anime japonés lo que se veía en Disney, ¿no? Para, sí, que... Quería continuar lo que comentabas, incluso el diseño de Astro Boy, si os fijáis, es en realidad es Mickey Mouse. Sí, sí. Ah, sí, sí. Es sí, Mickey sí, Mouse, sí. Porque es toda la hendidura que tiene del pelo, lo único, lo de las orejas, que son dos cacharritos que le salen, pero cuando terminó la Guerra Mundial, después de las bombas y de Hiroshima y Nagasaki, había bastante animadversión hacia lo americano. Uh-huh. Y el que lo introdujo fue Osamu Tezuka a través del manga, porque cogía muchas historias, pues, ¿os acordáis de Steamboat Willie, que es el primer corto que hizo Mickey Mouse? Que el de la barquita, pues el diseño original es muy parecido al, sí, de, sí, sí. al de Astro Boy, siempre pilla los mismos esquemas. También todos los japoneses, que recursos que son, macho, porque les tiren dos bombas atómicas ya... Se ponen... ¡Es que los americanos! ¡Qué gao! Si no va a tener una broma... que se vayan del pueblo. Claro. Entonces... Por eso Tezuka es uno de los pilares más importantes del manga de Japón, porque introdujo ya el diseño de lo que se entiende manga desde los años 50 hasta ahora y revolucionó todo el sistema del mercado. Bueno, aparte que si uno lee una obra de Tezuka, verá una forma de narrar que yo creo que es insuperable. O sea, tiene una forma de distribuir las viñetas y de... que además son viñetas con unas formas rarísimas, pero si te das cuenta, de repente te dices, hostia, me ha conducido hasta... como ha querido, de una forma que, claro, él yo creo que sabía que la gente entonces no estaba tan habituada a leer cómics, claro, claro. Y tenía que forzarle a hacer el... A llevarles donde quería. Que hacía algunas en cuña, que te bajaban, sí, era una... El otro día me leí uno que me compré saldado también en Barcelona, que es, atención, una adaptación al manga de Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, hecha por Osamu Tezuka. No jodas. Y además, dirigida al público infantil. O sea, es una cosa acojonante. Porque el tío ha hecho cosas muy especiales. Es más o menos fiel. Siddhartha, ¿no? Sí, pero este era para niños, con ese dibujo caricaturesco, infantil y no sé qué. Y adapta bastante fielmente, hasta cierto punto, el Crimen y Castigo, que es una historia que te están hablando de truculencias, de asesinatos, de putas, de no sé qué. La verdad es que me parece una cosa acojonante. Y con unos monigotes que ves que se están moviendo, pues como los de los cortos iniciales de Walt Disney, sí. Y un estilo de dibujo que a mí me recordaba mucho a la antigua escuela Bruguera. Que también bueno. Tiene ahí muchas cositas para relacionar. Yo creo que la diferencia que marca, para acabar, Tezuka con Disney, que además hubo un encuentro entre Tezuka y Disney que podéis ver en el blog de Mark Bernabé, lo he contado hace poco, como lo contaba Osamu Tezuka, que se encontró con Disney. La diferencia que marca es la forma de entender la vida entre Occidente y Japón. Porque Disney, muy difícil, salvo en Bambi quizás, la gente no muere o muere de aquella manera y tal. Y aquí en Astro Boy, por ejemplo, vemos que los robots, que presenta un personaje, ¿no? Que es un robot que es buenísimo, que todo el mundo lo quiere y tal. Y de repente en las dos páginas aparece el malo y se lo carga, pero cargado, destrozado, que se ve el destrozo. Y aún así el malo no es malo. Es como lo que pasa con Miyazaki, que los malos no son malos. Mm. La frontera entre mal y bien, el maniqueísmo, no es tan clara como encontramos en Disney. Bueno... Para acabar con Plutos, por ejemplo, contar una anécdota que hay un personaje, que es un profesor que tiene a su cargo a un robot criado, que es un robot que ha combatido en una guerra, ¿no? Y lo tiene se está reformando y quiere aprender música y está... muy bien. Quiere aprender música y se ha ido a vivir con un profesor que sabe música. Y el profesor cuenta, no, porque yo me quedé ciego de joven, pero me operó un médico clandestino que se ocupaba de estos temas. Y claro, no aparece en la obra siquiera, pero es Blackjack. Uno entiende que es Blackjack, ¿no? Hay un montón de homenajes a Osamu Tezuka. Muy bien. Bueno, y pasamos a la última obra de Naoki Urasawa, que esto es droga dura, drogaína dura, de verdad. Chan, chan. ¿Qué es Billy Bat? Veamos. Naoki Urasawa, como hemos podido ver, en Monster pues tenía una trama compleja, pero bueno, se dejaba leer linealmente. Uh-huh. Con algunos flashbacks, pero linealmente. En 20th Century Boys se entiende, pero ojito, hay que estar atento, ¿no? En Pluto, pues bueno, Pluto es más accessible porque es más corta. Pero ya veo a dónde llegas, que Billy Bat no se entiende una puta mierda. Billy Bat no se entiende una puta mierda. Llevamos 8 tomos de edición en España, es una serie abierta. Y bueno, voy a contar la historia. Es un dibujante americano, pero descendiente de japoneses. ¿Por qué? Que se llama Kevin Yamagata. Porque tiene que ser japonés, porque si no los japoneses no lo compran. Eso es. Joder, estos son como los franceses, ¿eh? Los americanos también tienen que ponerse a Will Smith para hacer cualquier tontada, ¿no? Tienes razón. Entonces, este dibujante ha creado un personaje que se llama Billy Bat, que lo está petando, ¿no? Es un poco el Mickey Mouse de esta realidad paralela que nos plantea Urasawa. Bueno, pues está petándolo tal. Y el tío se va a Japón a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí descubre que resulta que hay un japonés que 20 años, o sea, 10 o 5 o 6 años antes, no sé cuántos años antes que él, ha creado el mismo personaje. Lo de Astro Boy y el ratón Mickey, al revés, ¿no? Y, bueno, pues dice, pues fíjate, no habré sido yo el original y tal, pero de repente se le aparece, que esto, ya os digo que es muy difícil entender esta obra, yo llevo 8 tomos leído y no sé de qué cojones va, se le aparece el murciélago que representa a Billy Bat, y parece ser que a lo largo de la historia... Este hijo puta, sí. Que a lo largo de la historia... Un murciélago con un traje verde a rayas. Este personaje se ha ido apareciendo pues a los cavernícolas porque encuentran cuevas, como unas cuevas de Altamira en las que está dibujada el vampiro. A los ninjas, a todo el mundo se le ha ido apareciendo este personaje. Que es Batman también, ¿no? Iba marcando los destinos de la humanidad. Diréis, pues... Joder, se ha jodido esto, por más que nada, porque si llevas 8 tomos y no has resuelto nada, pues ¿qué me has contado? Pues es un thriller apasionante en el que da saltos constantemente temporales, de manera que no se entiende nada. Apasionante. Y por si nos faltara algo, dices, hostia, ¿qué le falta a esta serie? Que salga Osamu Tezuka. No. Pues este pavo. Sí, sí, sale. ¿Este es Tezuka o no, tío? Sí. Estoy viendo un viejo con boina. El de la boina tiene que ser Tezuka. Sale que Century Boy también sale alguno así. Sale una especie de Tezuka, que es el creador original del Billy Bat japonés. Y lo que hace es que todas las conspiraciones de la Tierra están relacionadas con murciélago. Sale Kennedy. O sea, sale la muerte de Kennedy. Durante 2 o 3 tomos el protagonista es el Oswald, este, el que mató a Kennedy. Lee Harvey Oswald. Sale la Coca-Cola. Ya verás como al final el murciélago es Zapatero. La Coca-Cola. La Coca-Cola que en realidad se llama. No sé. Hombre, cómo se llama. Zapatero tiene un aire, las cejicas. Sale San Francisco Javier. Sale un trasunto de Disney, como que ha creado un parque de atracciones para dominar al mundo, para absorber la mente a los niños. Pero hombre, pobre igual. Todo esto. En fin, esta sí que es la historia, la que se está publicando ahora junto con Master Keaton, que es la que hemos hablado antes. Aunque Master Keaton es mucho anterior, pero bueno, se están publicando paralelamente. Y es la historia que yo sí que recomiendo, que yo la estoy leyendo porque una vez que empiezas, como pasa con Naoki Urasawa, tienes que leerla, pero sí que vamos a esperar a que acabe para saber qué cojones pasa. Porque esta de Billy Bat todavía no la ha terminado en Japón. No. Habla hasta dibujando. Y ¿no? Llevamos 8 tomos y no sabemos nada. Quiero decir, yo no me he enterado. Chan, chan. ¿Y el tío ya anuncia cuánto va a durar más o menos? No. Encima es una serie abierta. Yo me imagino que durará como mucho sus series han durado 22 tomos. Yo espero que no dure más de 22 tomos. Joder. Pues yo... le estoy echando una ojeada, que no conocía de nada esta serie, y la verdad es que cuando hay un momento de estos en que dos personajes hablan y uno le hace una gran revelación al otro con una frase de esas grandilocuente para ponerlas en el Partenón, clic, clic, clic, Cuando es, por ejemplo, en Monster, cuando es, por ejemplo, un crío de 10 años y dice, estás intentando sumir el siglo XX en las tinieblas más absolutas, te quedas acojonado y se te hiela la sangre. Pero aquí es una especie de ratón Mickey, pero con las orejetas punchagudas, que es el idiota ese del Billy Bat, y yo creo que no mata, francamente, ¿eh? No. Esto no, a mí no me convence. No lo sé, ¿eh? Así... Habrá que ver cómo acaba, pero lo dramático. Pero la historia de que un murciélago con una imagen de Mickey Mouse se aparezca a lo largo de los siglos a ninjas, a San Francisco Javier, a Kennedy, y les diga lo que tienen que hacer para dominar la humanidad. Que está Jesucristo llevando la cruz. Está Jesucristo llevando la cruz con el puto murciélago. A mí, de todos modos, con esa frase que has dicho, a mí ya me has ganado. No. Yo por mí Cristo, el Calvario, la Virgen, la polla, la algún hostia. Misterio tendrá la cosa. Bueno, amigos, y con esto llegamos al final del especial Naoki Urasawa. Como os he dicho, muy recomendable Monster. Es además accesible en 9 tomos gordotes, pero muy accesible. Los que no os guste tanto seguir tramas complicadas, podéis leer Master Keaton, que va ahora por el número 4 en España. Y se puede leer... Monster no es nada complicada, ¿eh? No es complicada. Lo que he leído ya hasta ahora... No, pero es una trama larga. Sí, eso sí, sí. Master Keaton son historias autoconclusivas, así que te la puedes leer y mientras estás cagando, pues vas avanzando. Pero Monster no, porque... Yo insisto en que coges el tomo 9 y lo puedes seguir de puta madre. Y es una magia de la narrativa. Sí, y quizás la más adictiva de todas es 20th Century Boys, como bien puede acreditar Miguel, que se la ha leído en 2 días. No. Mira, es que son 22 más tomos, más 2. 22 más 2, 24, eso es imposible. O sea, aun queriendo, aun no durmiendo, yo creo que es, para entenderla bien, lo que he hecho es mirármela por encima. 5 tomos leídos y el resto geaos. Lectura rápida, lectura transversal. Bueno, y hacía tiempo que no hablábamos de manga, pero cualquier momento volveremos a hablar de manga. Hay que volver, volver sobre el manga. Sí, me encanta porque siempre me llevo un montón de tebeos para leer cuando hablamos de manga. Y volvemos en un ratito, ¿no? Brevemente. Otra paradita. Tenemos bola extra, ¿no? Tenemos bola extra. ¿Qué nos deparas? ¿Qué nos depara el futuro, Dani? Vamos a hablar... ¡Un murciélago! No, señor. Vamos a hablar de uno de los antihéroes de la historieta española y uno de los más raros dibujantes de la etapa bruguera. ¿Puede ser Alfonso Figueras? ¿Alfonso Figueras? Sí, señor. ¡Tete! ¡Madre mía! Mismo. Alfonso Figueras, el creador de Topolino, el último héroe. Una paradita y volvemos, amigos. Clitus, me aburro. ¿Qué diversión puedes ofrecerme hoy? ¿Qué menú tenemos para hoy? ¡Atiende, filipino! Marcianos, venusianos, mundos perdidos, máquinas del tiempo, campos magnéticos, rayos atómicos, rebeliones robóticas, invasiones alienígenas, catástrofes planetarias, científicos jugando a ser dios, dimensiones paralelas, historias alternativas, utopías, distopías, teleportación, hibernación, la humanidad en peligro, hay algo ahí fuera, vigilad los cielos, no estamos solos. Amigos, todo esto y mucho más lo tendréis en Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Si has trascendido el nivel del friquismo, si eres un uber freak, Los Retronautas es tu podcast. Nos puedes encontrar en iVoox y en Facebook. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, vigilad el cielo. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches la viñeta en Disco Inferno. Tu podcast de cómics y mucho más. Venga, ¿a qué esperas? ¡Escuchadlo! Ya está, ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro. ¿Qué morro tienes? Tranquila, mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan 4, y mientras cites al autor, y además dos frikis un murciano nunca va a enterarse. Bueno, Dani, aquí estamos. Hoy nos vas a hablar de uno de esos antihéroes clásicos de la historieta española, ¿no? Sí, hoy tenemos una bola extra. Queda ya poquito para el final del programa, amigos. Esto va a ser una cosita corta. Alfons Figueras es un... ¿lo recordáis? La gente que leyó Mortadelo, la gente que leía TVOs de Bruguera en los 70, en los 80. Pues bueno, era realmente... yo cuando recuerdo las historietas de Alfons Figueras, estaban Aspirino y Colodión, Qué Guerra... o su personaje más famoso, que es Topolino, el último héroe, eran unas historietas por lo general de dos páginas, de unas historias un poco raras, donde aparecían robots, unos tíos vestidos de marineros. La verdad es que el mismo Figueras, que murió en el año 2009, reconocía que sus historias no las entendía para los críos. Lo que pasa es que el tío, en esos años, él era dibujante de TVOs, y en esos años lo que había era el mercado de las revistas para chavales, y él dibujaba una historia para chavales. Dibujaba para Bruguera, como había dibujado para el editorial Marco. Pero bueno, el tío hacía unas historias con unos personajes muy particulares. Lo más importante de Figueras, yo creo que es el montón de referencias que utiliza y que vuelca dentro de sus TVs. Mira, como no quiero esa agua. Igual, no, en realidad, no te digo una cosa. Hay robots gigantes. Chan, chan. Hay reinos perdidos. Murciélagos. Hay murciélagos raros. Hay genios del mal. Hay sectas. Hay organizaciones secretas. ¿Puede ser que fueran la misma persona? Eso es. Alfons Figueras y Naoki Urasawa son primos y hermanos. En fin. En realidad, en el mundo del cómic español, yo creo que es una rara avis. Un sí. Tío extraño que de repente empieza a contar. Este es un gacho nacido en el año 22 en Villanueva y La Geltrú. Y aquí yo quiero hacer una primera acotación. Y es porque cuando naces en un pueblo que es Villanueva y La Geltrú, es que esto ya tiene un valor añadido. Por ejemplo, ¿por qué no podría nuestra ciudad llamarse Zaragoza y Garrapinillos? Que es el barrio más molón de Zaragoza. Todo el mundo lo sabe. Casetas también está muy bien. Bueno, Casetas también mola. Yo voto. Pues mira, doblamos la apuesta. Venga. Zaragoza y Garrapinillos y Casetas, que se podría llamar así nuestra ciudad. Que eso... Y para que no se enfade nadie, hasta podemos cambiar el orden cada 15 días. Pues ya está, eso, se reúne el pleno, la prueba y ya está. Zaragoza y Casetas. Casetas, Garrapinillos y Zaragoza. Eso, sería la tríada capitolina. Lo más importante es que si esto fuera así, la policía local podría matar perros también en Garrapinillos. ¡Bien! ¡Eso está bien! Bueno, este tío, Alfons Figueras, nace en el 22 en Villanueva y La Geltrú, y su primera referencia gráfica es ver una peli del Gato Félix. Resulta que había un picha brava en Villanueva y La Geltrú que en los años 30 tenía un cine mudo, cuando ya existía el sonoro, pues había un gacho que ahí se le ponía los cojones seguir poniendo pelis mudas y contratar un pianista y todo el lío. ¿Se comió los cagados? Bien. Que va, ¿no? Le funcionó. Ah, y entonces allí Figueras vio las pelis de Chaplin, de Keaton, de Harold Lloyd, en fin, todas esas cosas le molaban y se ven mucho eso en sus TVOs. Por ejemplo, hay un policía que se llama Adolfo, que recuerda a los polis aquellos que perseguían a Chaplin con el gorro, la porra... En fin, es un personaje muy sí. Clásico. Además, Figueras recurre mucho a los gags sin sonido. Muchos slapsticks, mucho. Por ejemplo, Hyde. Sí. Hyde sí. es una tira muda. Una tira muda muy buena. Bueno, pues este hombre, con su hermanico, empezaban a hacer sus pequeños panfletos de jóvenes y hacían panfletillos, historias, cuentos ilustrados con las películas que ellos veían en aquel cine que le molaban y que eran las películas pues más molonas. Fu Manchu, King Kong, bien. Frankenstein... Chinos, monos... Chino, monos... Ya bien. Está todo hecho, tío. Monstruos, todo bien. Entonces, este hombre, con 80 años, seguía echándose a las 5 o a las 6 de la mañana porque en una tele por cable echaban La Reina del Fuego o echaban King Kong contra no sé quién. El tío se la grababa, se hacía su caratulica, se la guardaba... En fin, era un gran coleccionista de pulp, de novela barata, de cómic de aventuras, de películas chungas de serie B de los años 50... Y sus TVOs están llenos de referencias. Un tío que vivió la vida a tope. Claro, al tío le gustaba mucho el cómic americano naturalista. Flash Gordon, Tarzán, todos estos tíos. También le gustaba la literatura pulp de Doc Savage, La Sombra... En fin, para Bruguera, empezó en la primera Bruguera, que sería El Gato Negro o algo así llamaba, sí. No me acuerdo. Empezó dibujando historietas naturalistas de aventuras, César el Hombre Relámpago para la editorial Marco... También hizo muchas cosas hizo cine de animación con Escobar, que también tiene una época. Ah, sí, Escobar sí. El de Zipizape, el cine de animación en los estudios Chamartín. Escobar, que eso sí que más es complicado que el de Naoki Urasawa, pero algún día tenemos que hacer un especial de Escobar. Pues yo estoy muy de acuerdo. A mí me gusta mucho. Estoy muy de acuerdo porque además yo siempre he sido más de Escobar que de Ibáñez, lo tengo que decir. y me gustaba mucho más Tipizape que Mortadelo. Y luego que además... Y Carpanta, sobre todo, que es el gran personaje del TVO. Y van a hacer un peliculón. Escobar ha tenido una vida mucho más interesante que la de Ibáñez, que de Ibáñez... Ibáñez es que no salía a la oficina. No ha hecho más que trabajar. Sí. Pero Escobar ha hecho muchas cosas muy raras, ¿eh? Y además hay que recordar que aquellos años de la Bruguera, bueno, Bruguera sirvió para refugio... De los rojos. De los rojos. De hecho, el mismo Alfonso Figueras, cuando empieza a dibujar para la proto-Bruguera, entra en contacto con el señor Fernández este, o no sé cómo se llama. Rafael González, cuando todavía González estaba en un campo de concentración. O sea, gente como Peñarroya... Esta es gente un poco bolivariana, que dicen. Muy bolivariano. Eso es. Antes era rojo, ahora eres bolivariano. Bueno, hay que recordar que... Perroflautas, gente que hundió el sistema. Sí, perroflautas, eso mala es. Gente. Sindicalistas. Bueno, yo creo que habéis mencionado a Escobar, pues bueno, esto es un podcast interactivo, con lo cual, público que no sois, si queréis un especial Escobar, pronunciaros. Es una buena oportunidad. Habla, además, pueblo, habla. Yo creo que podemos contar con seguramente el más importante conocedor de la obra del TVO español. Yo creo que Dionisio Platel ese día nos acompañaría, sin duda. Pero seguro que se lo decimos a Dionisio y dice que Escobar que no le interesa para nada. ¿Para qué estés así de toca huevos? Bueno, pero estaría muy bien, ¿eh? Un especial Escobar por Dionisio. Yo creo que sí. Pues tenemos una deuda con Mortadelo, pero bueno. En fin, el tío empieza a Figueras le interesa al principio el TVO de aventuras, el TVO de ciencia ficción, le gustaba Buck Rogers. Llegaban a España en los años 50, llegaban a través de una editorial que tengo por aquí, pero no recuerdo, pues los TVOs de, pues eso, Buck Rogers, Flash Gordon, y el tío accede a todo eso. Bueno, en el 47 hace una serie de relatos de terror adaptados al cómic que se llamó La mano izquierda. Te veo que fue debidamente censurado, pues como todo el mundo sabe, porque la mano izquierda es la mano tonta que fuera. No, pero eso no mola. Eso era una historia que se sentaba sobre la mano izquierda un ratico, ¿no? Cuando se dormía. Se hacía un crampack. Bueno, inventó varios personajes. Slime of Life. Inventó varios personajes del rollo de la época. Por ejemplo, hice un Mr. Radar que estaba directamente inspirado en el Spirit de Will Eisner. O el Hombre Eléctrico. Estas dos historias. El Hombre Eléctrico es un tío pues, que echaba rayos y movidas así. Pero publicaba en la revista El Coyote. En fin, lo más importante, como digo, de sus TVOs son las continuas referencias que hay a las historias de ciencia ficción de los años 30, de los años 40. Por ejemplo, tengo una recopilación, que es una puta maravilla, de Astiberri. La primera historia se llama La máquina del tiempo, que es directamente una referencia a la novela de H.G. Wells. Sí. Sus historias, la mayoría de ellas, son historias de dos páginas. Son historias donde... Pero la máquina del tiempo, que es como un armario. Sí, un armario. Es un puto armario que se hace... Doctor Who. O el armario del tiempo, de Mortadelo. Como la retardis. Eso es, como la retardis. Pero, por cierto, que si lo sacó Astiberri, eso significa que esto es de modernos. Hombre, esto es súper moderno. Esto no hay nada más moderno en la vida. Fíjate si es de modernos que lo tuvieron que saldar porque no lo compró nadie. Que eso es muy de modernos. Eso es muy de moderno. Bueno, tuvo varios personajes, varias historias. Por ejemplo... Una de la que estábamos hablando hace un momento, no te preocupes, una que estábamos hablando con Carlos hace un momento y que te gustaba mucho, que es Mr. Hyde, que estuvo publicando hasta casi su muerte. Cuando el tío se retiró de dibujar TVOs, creo que dibujaba una tira de Mr. Hyde para el diario Avui, un diario catalán y catalanista. Sí, además que mientras en Topolino era una línea mucho más amable, en Mr. Hyde tiraba mucho más, una línea mucho más agresiva, igual que hacía Frank en Ideas Negras, que tiraba mucho más de plumilla, y era un cómic que tenía muy, muy, muy mala hostia. Había mucho humor negro, y a meterse en ese rollo del humor negro le animó Toutain, el editor de tantísimas revistas, que en aquellos años, claro, hacía Bampus y Rufus, y le dijo, pues mira, nos hace falta un poco de humor, y podrías hacer personajes de este estilo, hacía humor chistes negro. Humor, de humor negro, muchas veces mudo, como el Dr. Mortis o Mr. Hyde. Publicó para un montón de revistas, Matarratos, un montón de personajes como la familia Robbie, el caballero Topito, y al final empezó a cuadrar sus personajes más conocidos, que fueron Aspirino y Colodión, y Topolino, que es el gran conocido Aspirino y Colodión, al que el tío le quiso llamar Los extraños inventos del profesor Pastillovsky. Bueno, ya estamos viendo ahí... Ya estamos viendo aquí ese mundo... Todo su tiempo. A mí eso me parece un uno en la quiniela. Claro, estamos viendo aquí ya... personajes científicos que inventan cosas locas, majaronadas. Pero bueno, en Topolino, el último héroe, que Topolino es un personaje que es el Asterix español. Es un gacho pequeñico, con gafas y con bigote, calvete, El típico español. Alfredo, la verdad es un modelo eterno. Es más José Luis López Vázquez. Es más José Luis. Perdón, sí. Pequeñico, también, bigote, gafas, en fin, calvete. Bueno, con su. Y todas las historias empiezan igual. Está por el bosque. ¡Ay, qué bonito el bosque, la primavera, no sé qué! Por cierto, una cosa. Los escenarios a mí me recuerdan mucho a los de George Harriman. O sea, no hay escenarios. ¿Qué más da? ¿Que estés en medio del desierto? ¿Que haya nevado? Eso que, en Bruguera también lo hacía mucho Vázquez, porque claro, decía que con la censura, como no le dejaban hacer nada, claro, todas las historietas empezaban que se iban al campo. Entonces, la bonita paz empieza, me voy al campo. ¡Ah, qué bonito el campo! Anacleto, me voy al campo. Todas iguales. No, pero sí que es verdad que yo, sin haber leído nada, veo estas páginas y veo Crazy Cat. No, sí. George Harriman es una de las referencias visuales de este tío, porque, y no solo en los tratamientos, en el tratamiento un poco surreal de las cosas, cómo se resuelven las historias. Pero hay una historia alucinante en la que voy a hablar de ella, que se llama El regreso de Ayesa. Fijaos, en una revista como Mortadelo que se publica una historia que se llama El regreso de Ayesa y que tiene como referente fundamental las películas llamadas La reina del fuego, que son dos pelis, una del 35 y otra del 60 y pico, basadas en las novelas de Edward Rice Haggard, que eran aquellas novelas, el autor de Las minas del rey Salomón, que eran unas historias en las que se especulaba sobre la existencia de una selva primigenia y una especie de reino salomónico en el Tíbet, donde había una mujer, una soberana, que tenía el poder de la inmortalidad porque controlaba una llama sagrada. Entonces, me parece todo maravilloso. La reina del fuego. Palotes. La reina del fuego. Esa película es una puta maravilla. Yo tengo que decir que... Por cierto, la segunda, Ursula Andrews. Bacana, no me llega más. Tengo que decir que cuando era niño y no me lo he vuelto a leer, pero Las minas del rey Salomón es un libro que me marcó porque me encantó. Pues yo me lo volví a leer hace 4 o 5 años y me gustó tanto que me leí todas las demás historias de Quatermain, que en su momento no las leí, y son divertidísimas. O sea, una lectura ahora muy recomendable. Pues toda esa literatura, hombre, Rider Haggard no está considerado pulp. Es una literatura un poco más alta. Pero bueno, en los años 30 se hicieron seriales, pues eso, sobre chinos, fumanchú, reinos misteriosos, todo muy bueno, sectas chungas, robots, gente rara, genios del mal. Todo eso, ese mundo de seriales, a Figueras le encantaba. Y lo plasmaba en unas historias que leíamos, lo mismo que estamos leyendo La familia Cebolleta, ¡pum! De repente aparecía el Doctor Siniestro. O aparecía el Doctor Mortis, o aparecía Kung Fu Van. Sí, sinceramente no acababa de encajar, ¿eh? Con ni mucho menos, al revés. No pegaba muy bien. No pegaba para nada. Pero el mismo Figueras dice, es que yo veía en el tren a los chavales leer el Mortadelo y cuando llegaban a mis páginas se las saltaban. Se las saltaban, y es cierto. Pero este tío, bueno, a él le gustaba dibujar, le gustaban estas movidas y hacía un montón de historias muy raras. La primera que publica en este tomo de Astiberri, que es al que me refiero, que se publicó con ocasión... Creo que es de su fallecimiento, el 2001. No, creo que lo publicaron. No, es anterior. Que se lo publicaron en vida, ¿eh? Aún le llegó un año para dedicar a un TVO. Sí, me parece que es del 2006. Sí, es verdad, Bueno, pues hay referencias. La máquina del tiempo, referencia clave a H.G. Wells. Los robots, los vampiros. Aquí tenemos los vampiros del aire. Es unos son los sicarios del doctor, del profesor X. Del doctor X, que llevan unas alas de murciélago y van volando. Pero es que en una historia está el monstruo del lago negro. Bueno, El regreso de Ayesa es una historia un poco más larga, que es la que está basada tal cual en La diosa del fuego de Rider Haggard, que la novela es She, se llama. Pero es que hay los invasores, que es la guerra de los mundos. Son los trípodes de H.G. Wells. En fin, hay cosas muy, muy, muy entretenidas. Esta es una historia que a mí me parece fantástica. Se llama La mano que aprieta. Y es que de repente, en una ciudad, además... Los referentes se pierden un poco. No es como las historias de Mortadelo, La familia Cebolleta o La familia Trapisonda, que eran tan españolas. Aquí de repente, Adolfo, bueno, los protagonistas son muy poquitos. Está Topolino, su ayudante, que es Colodión, que es un marinerillo que ya había aparecido en historias anteriores con el nombre de Luni. Adolfo y luego los malos, poco más, es que se resuelven cuatro historias. Pero por ejemplo, la comisaría de policía donde va Adolfo llevan unos uniformes que no tienen nada que ver con España, es que esto parece Centro Europa. Y La mano que aprieta, fijaos, esta viñeta a mí me gustaría que la pusiéramos en Facebook o en el blog, porque es que en realidad es una ciudad Mira, es que me recuerda a Monster, pero entiende, desde el punto de vista más caricaturesco. El tío está dibujando una ciudad de Centro Europa. Y una panorámica que es algo que era muy raro, sí, de ver en los tebeos de Bruguera. Una perspectiva de... Porque bueno, nunca pues había perspectiva. Es una ciudad del tipo de las que se hacían películas. Hace poco vimos una de vampiros de Jeff Franco y era el típico escenario de películas. Serie B. Pues esta historia de la mano que aprieta es que de repente, en esta historia... Va Adolfo, que es el poli, a la comisaría a preguntarle al señor comisionado qué es lo que está pasando, por qué le ha llamado, y dice que una mano misteriosa está atacando a la gente y creando el terror en el pueblo. Es una mano que es gigante, que sale de las alcantarillas, y en realidad es verdad, es una mano súper currada, donde el brazo es como una especie de serpiente escamosa. En fin. Podrías tener unas birricas, Oscar, si vas para allá. Sí. En este mismo libro, el prólogo dice, hay muchas referencias y quizá el lector pueda encontrar más. Pues fíjate, yo he encontrado una referencia que me parece brutal. Hay una en esta ciudad, en este pueblo, el Villorrio, una situación de pánico y los comerciantes se ponen de acuerdo y dicen, tenemos que encontrar al culpable. Pues a mí es que me recuerda muchísimo esta primera página a M el vampiro de Düsseldorf. Chan chan. Donde, y además es que ese era el cine que veía Figueras. Ese era el cine que estaba viendo este tío a la hora de hacer todas estas películas. Hay referencias al western. Existe, sale La Momia, sale Frankenstein. En fin. Por ejemplo, La mano que aprieta es una peli. La mano que aprieta es un serial. Lo que pasa es que no está muy claro si el tío le puso el nombre por ese serial. Bueno, estamos hablando del cine de los años 20. Aquí que es Argentina del 53. Película en blanco y negro. No, La mano que aprieta creo que es un serial americano. Que del tiempo de los misterios de Paulina y por ahí. En fin, aparece el Dr. Mortis, hay máquinas hipnóticas. También hay algunas, creo yo, influencias de la Fleetway inglesa, ¿no? Sí, sí, sí, algunos, sí, sí. Algún tipo, un poco el tipo de dibujo, sí, alguna sí, sí, máquina. Sí. Aquí hay unos malos que van con unas bombonas a la espalda que recuerdan un poco al Flyman este que... El Flierman, es verdad, es verdad. Y luego sí, la mano... La mano es muy chula. Bueno, hay saltos de dimensión, en fin, cosas que los lectores de la familia Trapisonda... Pues obviamente no podíamos entender. Pero yo con los años, cuando cayó ese tomo en mis manos, dije, joder, macho, es que esto es un manual. Maravilla. Y es un manual de ciencia ficción clásica. Es que está todo. Están los monstruos, están los terrores, los monstruos de la Universal. Están los tebeos de Flash Gordon. Están los seriales de los años 30. Está Fu Manchu. Porque Kun Zivan, que es un personaje que sale en varias historias suyas, es un personaje aparecido en un serial, en una novelilla... de Canellas, que es un tío que él versionó en varias ocasiones, pero bueno, no deja de ser más que un genio del mal oriental, ¿no? Pues un poco como Fu Manchu. Atención, pregunta, Dani. Sí. Para este libro que sacó Stiberri, ¿todo lo que han publicado es antiguo? Lo digo porque al final... Sí, este hombre... Vamos a ver... Lo digo porque al final hay una historieta en la que hay cuatro tiras de viñetas, a diferencia de las anteriores, que son de 5 hasta de 6. Es decir, como que son de la última época. Vamos a ver, yo creo que la época en que Figueras estuvo publicando Aspirino, Collodion, Topolino y tal, fue su vuelta. El tío estuvo 8 o 9 años en Venezuela realizando películas de animación publicitaria hasta el año 64, año 65, año en que volvió a España. Empezó a dibujar en Bruguera hasta el final, hasta el 80. Vale, sí, aquí pone que las dos últimas son del 79. Fíjate, en la última página es donde están todas las historietas datadas, ¿no? Es una selección de lo que hizo. ¿Qué es lo que tiene divertido? Hombre, yo creo que lo mejor son las referencias, claramente, pero luego hay un humor surrealista, chorra, rompe muchas veces la cuarta pared. Por ejemplo, dice uno de los genios del mal, dice, y voy a poner... Porque los genios del mal se inventan todos cosas majaronas. La niebla del olvido, la máquina hipnótica, una bomba, no sé qué, el robot taladrador que atraviesa la Tierra, cosas locas. Pero hay uno que dice, el doctor siniestro dice, y voy a poner una bomba y terminaré con el mundo, y la redacción de Mortadelo, y con todos sus lectores y dibujantes. Hay muchas referencias al lector y al mundo del cine. Por ejemplo, a mí hay una secuencia que me parece muy divertida, es que un personaje tira una... Uno más papeo. ¡Sale el chorizo! Ahora estamos ya en la recena o en qué estamos. Bueno, pues hay un personaje que tira un cartucho de dinamita y dice, toma, y además lo tiro con un centímetro de mecha, como en las películas. En fin. las historias se resuelven de manera absurda, quiero decir que al final el malo se tropieza con una piedra o con un gato, ¡pum! Y se resuelve la historia. Bien. No tiene más, las historias son muy sencillas, páginas, historietas de 2, de 4 páginas, divertidas, entretenidas, pero sobre todo lo más bonito es buscar un poco y bucear las referencias que son molonas y cosas raras. En fin, un personaje muy interesante, en gloria esté. Alfonso Figueras. Un brindis por el señor Figueras. Venga. Figueras molas. Pues sí. Que nosotros no te hemos matado. Ya estamos. Este TV ahora se puede encontrar, ¿no? Yo creo que sí. Pues hombre, para el casado. Sí, este sí. Intuyo que sí, esto es del año 2006, hombre, ya tiene unos años. Es un tomo muy majo, prologado por Antoni Giral, que hace, bueno, una visión de una pequeña biografía. Lo que tiene interesante también es que todas sus páginas están datadas, la verdad es que están de puta muy manera datadas. Muy, muy bien. Dicen, oye, la de la máquina del tiempo, pues el Super Mortadelo número 3 de 1972. En fin. Está bien hecho, tapa dura, molón. Me costó 23 loros, cuidado. Hombre, pero es un libro grande en tapa dura, está bien de precio. Está bien. El formato es un poco formato recopilatorio, es Bruguera. Sí, sí, sí. Que eso también es respetuoso con, quiero decir, el formato original. Es grandote, pero también es verdad que a los modernos no les gusta. No es un formato moderno. Pequeñico. Fijaos, aquí en la contraportada hay una cita, esto está muy chulo, hay una cita del Doctor Siniestro, el archienemigo de Topolino. Es un gacho que tiene un bigote así en plan Douglas Fairbanks, sí, pero va con un antifaz y con una máscara y una capa, en fin, una cosa muy de todos los días, de salir el domingo. Y dice, mandaremos al espacio a todos los dibujantes, guionistas y editores de ciencia ficción. Una nueva era empezará para la humanidad. El aburrimiento total. ¡Bien! ¡Morrego! Un vidente. Así pues. Eso bueno, sí pues, todo, queridos amigos. Con esto terminamos pues con Topolino. Está terminado Topolino de Alfonso Figueras, en gloria esté por muchos años. Bueno, pues ha sido un día completísimo, ¿eh? Sí. Vamos a hacer la última parada y volvemos porque a mí me gustaría que habláramos 5 minutitos de las podcast and beers que estuvimos hombre, el otro claro. día. Y luego, ya que hoy vamos a grabar el programa sobre Naoki Urasawa, le hemos pedido a nuestros oyentes que hagan de poetas y nos hagan una rima con Urasawa. Y sorprendentemente, hay un montón que le han echado los huevos pues y nos la han hecho. Así que, por lo menos las leemos, ¿no? Venga, venga, una paradita y seguimos. Para, pa, para, pa, pa. No le ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar la descarga. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. ¿Pero qué haces? ¡No toques el volumen! Ahí yo paso, que lo haga ella. ¿Que por qué necesitas un motivo para escuchar este podcast? Descúbrelo en www.porquepodcast.com. Porquepodcast.com. Bueno, aquí estamos de nuevo, chavales. Ya terminamos. Como hemos dicho, esta mañana hemos puesto en Facebook y en Twitter que íbamos a hacer un programa sobre Naoki Urasawa, que ya por fin estoy aprendiendo a decirlo. Así que, en un alarde de creatividad, le hemos pedido a nuestros queridos oyentes que nos hicieran un pareado con Urasawa. Bien. Bien porque la gente no sabe lo que es un pareado, o bien porque nuestros oyentes son tan mongolos como nosotros. Pero, Xcar, ¿dónde se lo hemos pedido? La gente que Hay gente que nos oye. Exacto, muy bien. Oye, si cada programa tenemos mil... Yo creo que hasta aquí no ha llegado ninguno de esos, pero tienes razón. Si en cada programa tenemos entre 1,000 y 2,000 descargas, y solo tenemos 600 seguidores en el Facebook, habrá gente que nos oye y no nos sigue. Bueno, pues muy bien esa parte. Esto es el... El blog. Esto que ha dicho Oscar es el punto 14 de los mandamientos, de los 10 mandamientos del podcast, que cada vez son más. Vale, tenemos un Facebook, una cuenta de Facebook que se llama Charrando de TVOs, es decir, cualquiera de los que nos oigáis que os interese poneros en contacto con nosotros, contarnos tonterías y charrar un poco, que es de lo que se trata esto del podcast, nos buscáis en el Facebook, Charrando de TVOs. Allí, pues, por ejemplo, ponemos imágenes relacionadas con lo que hemos hablado y sobre todo muchas mongoladas que no tienen nada que ver con lo que hablamos, pero nos reímos mucho entre todos. Luego tenemos un amigo que suele poner cosplay de tías jamelgonas, que ese así es Excelsior, con eso, fin, eso es lo más importante que hay. Hacéis amigos de Excelsior si sois un poco freaks, porque todos los días tenéis un par de tías buenas jamelgas. ¿Cómo un par? 250 tías jamelgas todos los días, seguro. Y todos los días cae algo. Y luego tenemos también el Twitter de Charrando de TVOs, ¿vale? Pues, vale. Ahí también ponemos un poquito estas chorradas. Vale, pues lo dicho, le hemos pedido a la gente que nos haga un pareado y cada uno ha hecho, pues, como nos parece muy lo que le sale de los cojones. Por ejemplo, en el Twitter, Guarde Oscura nos ha puesto Naoki Urasawa en Charrando de TVOs, esta tarde te van a bailar el agua, fue de Enristre para que no te pongas triste. ¡Olé! Muy bien, bravo, pero muy bien, es un pareado por bien. Mis cojones. Pero muy buena, muy currada. Luego viene Muson, arroba Pink Murloc, que nos lo ha puesto en dos partes. Parte 1 de 2. Me pilláis en enaguas charrando el tal Urasawa. Parte 2. Me da vergüenza y no hay excusa que valga no conocer a tamaño genio del género manga. Muy bien. Bueno, de todas maneras, de momento llevamos 2 de rima consonante. Sí. Y pareado, rima consonante. Y pareados por mi cojones. No, pero rima consonante, ¿eh? No han hecho rima sonante. Rima consonante. Muy trabajado. Muy currado. Luego, Diego Núñez, arroba DNMRules, que este me parece que es del fanzine underground, un amiguete, un saludo, nos ha puesto... A mí no me baila el agua. Terete, terete. Bueno, se lo ha ocurrido. Consonante también. Consonante también. Girao, de arroba bienvenido a Zaira, que este es un fancinero. ¿Cómo se llama? ¿Santiago Girao? ¿Cómo se llama? Joaquín Girao. Joaquín Girao. Tiene un fancine muy chulo que se llama Bienvenido a Zaira. Que yo no me lo he leído, pero como definisteis una vez en nuestro podcast hermano La fiesta no es para feos, es muy desasosegante. Es desasosegante, sí, sí. Bueno, pues nos ha puesto Naoki Urasawa, si llueve te da un paraguas. Perepe, ¡toma! Perepe. Un pareado, muy bien. Y también consonante, bien. Difícil. Es consonante que, difícil, es que Urasawa... consonante fácil. Bueno, ahora pasamos al Facebook, que también nos han puesto muchas chorradas. El gran amigo Ed Booth, destacado podcaster de Pocinema. Yo aquí brindaría. Un brindis. Ed Booth, venga. Moisés, te lo mereces todo, Moisés. Qué barbas, Moisés. Tío, qué barbas. Eso, que el otro día en las podcasts Ambier hizo un teatrillo, ahora lo contaremos. Nos pone Naoki Urasawa, eres chinorris y no he leído nada tuyo. Y aún así escucharé charrando, aunque seas un capullo. Muy bien. Más amiguetes. La verdad es que está guay porque la mayoría de estos ya son viejos amigos, de los que nos ponen chorradas todos los días. Por ejemplo, José Carmelo Carrasco, que también nos escribe mucho por el Facebook, nos pone, escribiste y dibujaste 20th Century Boys, Urasawa. Más de Sabrina, yo prefiero el Boys con sus tetas de mi boca hacen agua. ¡Toma! ¡Esto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué grande poeta! Bueno, esto sigue siendo un chiste generacional. Bueno, sí. Y la segunda parte, que... Este tío pasa de los 40, fíjate lo que te otro de los amiguetes que nos escribe mucho, que es Fernando el Catódico, dice, yo voy a escribir algo, pero es imposible superar el de José. Atención que sigue. Albertito. El Albertito García. Otro de los que están ahí todo el día. Que este no tiene vida social. Todo el día en el puto Facebook. Todo el día dibujando. Un abrazo, Alberto. Nos ha puesto, maldigo las guerras y te maldigo Urasawa. Y es que si te pillo, te empalo en el Aconcagua. Leyendo tu Monster y el Pluto, la vida era fresca como una chirimoya. Pero termina de una vez el Billy Bat, o el que te escribe te va a cortar la por. Muy rico este también. Muy trabajado, muy burrado, tío. Hay que aplaudirlos todos. Se ve que es conocedor sí. De la obra. Otro de los amiguetes de siempre. Eso es un valor, es un valor. Esto da points. Luis F. Tadeps Norske nos pone, ahí va mi pareado. Si habláis de un autor mangaka como Naoki Urasawa, más os vale que en el podcast bebéis vino en vez de agua. ¡Hombre, sí! ¡Ni lo dudes! Algo de vino ha caído, sí, señor. Esto tiene otro valor también. El agua es una palabra como dice esta ausente. Rima. Sí, es verdad, ¿verdad? Sí, sí. Consonante. Bueno, luego también nos ha escrito Jesús Javier Javidis Serena Sáenz, que este tiene un nombre muy raro, pero es conocido por todos como el zumbado de la motosierra. El motosierro. Un viejo amigo nuestro que seguramente acabará en el psiquiátrico. Te veremos en Monzón. Nos ha puesto, Naoki Urasawa, compra mi guión y te dibujo un Pokémon. Bueno, muy bien. El primero que nos ha respondido era Seve nada más, que cuando hemos pedido una rima con Urasawa, ha puesto, que me toca el lava es demasiado obvio. No, pero es asonante. Venga. Es asonante. Muy bien. Claro, es que también, si, según cómo se lea, ¿no? Si, como es con W, si lees Naoki Urasawa, me toca hacer Ava. Si no eres en cristiano... Consonante. Bien. Urasawa. Venga, Ricardo Plástico, gran dibujante y amigo, nos pone Naoki Urasawa, gran mangaka. Ahora te hacen remake de Monster, que es un pasote, no sea que hagan una caca. Bueno, muy bien. Muy bien, por cierto, Ricardo Plástico, tío. Gracias bien. Por el dibujo súper de puta madre que nos has enviado, Ricardo. Nos ha hecho un dibujo a cojones. ¿Qué pasada, macho? Habla un minuto del... Bueno, pues nos ha hecho un dibujo... Verde que te quiero ver. Como últimamente hemos hecho tantos programas sobre lo verde, pues nos ha hecho un programa sobre todos los personajes verdes de Charrando TVO. El buitre, la cosa del pantano... Flecha verde... El de los Freak Brothers fumando un porro... El de los porros... El hombre rana... Una maravilla. Pero es un dibujo con recado, porque sale Hulk diciendo... Oye, que me vais a hacer un programa de Charrando TVO. Y además que quiere un programa porque tiene más tetas que su prima y todavía es más mongolo. Que cumple yo creo que todos los ingredientes para salir aquí. Le falta ser mono. Mono verde. Sí, pero se parece un poco a un mono. Yo voy a hacer un Diony y le voy a decir que... Mal. Porque falta el hombre imposible en ese dibujo. Bueno, faltan tantas ¡ostras! Cosas. Bueno. Todo no se puede poner. Así dejamos espacio para la segunda parte. Mira, otro amiguete, Ramón Lifante, que a este le conocimos en el Salón del Cómic de Barcelona. Un gran tipo, un saludo, amigo. Ya lo sé, que también nos ha mandado algún que otro dibujo. Bien. Nos ha puesto: Tarzán se encuentra en la selva a Naoki Urasawa y este le grita a pleno pulmón Ankawa. Muy bueno, tío. Aunque Tarzán después de Ankawa siempre decía Pachi. ¡Ankawa Apache! ¡Ankawa Chita! Que el elefante debía ser de Bilbao. ¡Ankawa Chita! ¡Joder, qué cojones, Pachi! Tú escúchalo. ¡Ankawa Apache! ¡Ankawa Apache! Bueno, pues... Luis F. Tadeps no ha tenido bastante con su mongola anterior, que nos ha puesto otra. Justo. Mi novia está esperando este especial de Urasawa, mirándome extasiada con los ojos de un chihuahua. ¡Toma! En este momento, Pablo Neruda estará revolviéndose está en su tumba. Hecho polvo. Muy bien, amigo. 20 canciones de amor, una canción desesperada y una melonada. Sobre Urasawa. Ya queda poco. José Antonio Alegre, que contra todo pronóstico tiene un avatar de un niño muy triste. Esto es muy contradictorio, pero es así. Nos ha puesto: Naoki Urasawa, japonés que hace manga. Monster es la serie más famosa, aunque 20th Century Boys no es poca cosa. Billy Bath no la he acabado, aunque lo que he leído me ha gustado. Pluto y Master Keaton molan mucho, incluso... Para el que en manga no sea muy ducho. ¡Toma! El pareado más largo de la historia. Pero bueno, resumido y que resume todo el programa. Muy bien. Eso es casi un soneto. Fíjate, nos hemos tirado 2 horas y podríamos haber puesto esto y fin. Os lo podríamos haber hecho en haiku. Esto es el haiku de... Urasawa. El haiku de Urasawa, bonito. Ya. La nieve cae. La nieve cae sobre la sangre. Plop. Ya queda poquete. Jorge del Barrio, que es un podcaster que tiene un podcast que se llama El Club de los Hombres Sin Rostro, que alguna vez hemos oído. Un saludo, recomendamos desde aquí. Nos ha puesto: Naoki Urasawa hace cómics. Ay, perdón, que eso es una rima que haría un borbón. Perepe, perepe. Bueno. Vicente Rives nos pone: de Naoki Urasawa solo he leído Monster y es mejor que Helsing de aquí en Nicaragua. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no está mal. Morrego, Nicaragua. Bien pillado. Aloquina, África. Agua, Nicaragua... Alejandro Martínez Álvarez nos pone: Naoki Urasawa, leyéndote mojo las enaguas. No es cierto, pero rima que es lo importante. Muy bien. ¿Es chico o chica? Si se llama Alejandro, supongo que será un tío. Alejandro es tío. Internet muy Alejandro, raro. ¿Mojas las enaguas? Internet muy raro. Bueno, como todo el mundo sabe, hay miles y miles de mujeres escuchando, charlando de TV. Sí, está petado. Conocemos de momento una que es... Tenemos una de Garrapinillo. Un saludo. A Sabina, ¿no? Hay otra chica, sí, parece que se llama Sabina. Hay otra chica que además también la conocí en el Salón del Comedy de Barcelona y que me decía que se había leído un TVO. La ha puesto en el Twitter, ¿no? Dice: me he leído un TVO gracioso sobre porros y tal que tiene mucho que ver con el dibujo ese que os ha puesto Ricardo Plástico. Digo, sí, claro, es que esto... Viene por un programa que hicimos el otro día sobre porros y tetas. Y me dice: ah, es que ese con ese título tan asqueroso no lo escuché. Por cierto, esto es tremendamente heterosexual. Por cierto, gracias a todos los 2000 y pico personas que han escuchado el especial Porros y Tetas, récord de audiencia de Charrón de TV. No jodas. Con decepción segura, por su parte. Sí, vamos ya a 2300 o 2400 descargas del Porros y Tetas en todo y el mundo. Y ahí lo importante de las búsquedas en Google, amigos. Sí, amigos. Esto es así. Bueno. Y para terminar, Ramón González nos ha puesto: qué bizarro robarle los ojos a un chihuahua solo para mirarte en ellos. Bueno, esto es una respuesta al de antes, o es un haiku muy extraño. El chihuahua. Bueno, muchas gracias a todos, amigos, por escribirnos estas tonterías. Como hemos dicho antes, a mí me gustaría comentar en 2 minutos que el otro día estuvimos en las Podcast and Beers, que es una iniciativa que montó Espera, ¿estuvimos todos? No. Casi. No estuvimos todos porque no pudo ser. Pero una dignísima representación. Estuvimos 4 que nos parecíamos a Óscar Senar, aunque Óscar Senar no estuvo. Bien. A ver, primero lo pongo un poco en contexto, ¿vale? El sábado pasado, día 8 de junio de 2013, la Asociación Aragonesa de Podcast organizó las terceras Podcast and Beers, que consiste... La Asociación Aragonesa de Podcast, que acaba de nacer y que será su presentación. Era su presentación. Consiste en juntarnos oyentes y podcasteros y amigos para... Beber cerveza. Bueno, sí, para beber cerveza, para charlar un poquito y conocernos. Y echar rebuznos. Y echar un rebuzno, que es el rato que Dani ha aprovechado para decir algo muy bien. Bueno, pues se trata simplemente de socializar, de pasarlo bien. Montamos las jornadas en un bar que se llama El Corazón Verde, al lado del Parque Grande aquí en Zaragoza, un bar muy bonito, con una terraza muy chula, a pesar de que estuvo todo el puto día lloviendo. Con una llovizna de puta madre. Esto era junio, ¿quién lo iba a pensar? Claro. Y aun con todo, a pesar de que estaban cayendo chuzos de punta todo el día, fue una triunfada, vino un montón de gente, el bar estuvo prácticamente petado todo el día, bueno, toda la tarde. Vinieron gente de otras ciudades, de Barcelona, bueno, de Madrid, de Bilbao. Y la verdad es que, Metrópolis. De Metrópolis. Y fue un exitazo, lo pasamos todos muy bien. Hicimos podcast en directo, charlando de TVOs, desde el Matadero, Podcinema y Desayuno con Vinilos. Además, hubo una presentación de la Asociación Aragonesa de Podcasts a cargo del presidente Jaime. Sí, un aplauso para él y un brindis. Bien, muy sí, merecido. Muy merecido. Jaime, el presidente. Lo merecéis. Me gusta mucho la idea de el Lendakari de la reunión de podcast. El Lendakari. La... Si charrando seta. Hostia. No le mola más ese título. El Lendakari. Sí, pues ya está. A partir de Lendakari. El Lendakari. También estuvo Andrés, que es. Algunas personas le conocen por el podcast del Matadero, pero sobre todo es famoso en todo el mundo por hacer Imo Podcast. Y luego el gran Ed Booth, que es lo que antes hemos dicho que contaríamos, realizó una espectacular performance. Consistente en que salió con un albornoz blanco y una barba de Papá Noel y dos cartones. Pero, joder, como si fuera explicado así, como si fueran las tablas de la ley e interpretó a Moisés. Las leyes del podcasting. Y que Dios le había dado los 10 mandamientos del podcasting. La verdad es que el tío es un fue crack. Buenísimo, fue nos buenísimo. Partimos de risa y desde entonces vamos a intentar seguir bueno, los mandamientos. Bueno, y que charlando de TVOs quedó claro, yo no estuve, pero escuché el podcast. Charlando de TVOs existe por una razón. Y es para demostrar cada una de las... que incumplimos todas las normas. Eso es, incumplimos cada una de las normas de los mandamientos del podcast. Bueno, todas no, porque me parece que la 7 o la 8 es no pondrás música tan alta que tape las voces de los... Como no ponemos música. O sea, una la cumplimos. Bien. Bueno, luego pero además hemos dicho que la postproducción es de cobardes. Sí, eso es de maricas. Así que nosotros... Nada. Y lo de interrumpir, eso también estaba, ¿no? Pero hombre, no, que no. Te digo que no. Sí, que no... Luego acabó la cosa con un concierto del grupo Los Hombres de Paco, Morego, que es un grupo que lidera Paco Cester, amiguete que también hace un podcast muy bueno, se Amañece que no es poco, que hicieron un montón de versiones de clásicos del soul instrumental, o sea, acústico. Espectacular, cómo canta el cabrón. Hombre, Calitos y yo tuvimos que salir a bailar porque no lo pedía el cuerpo. Es que no lo pedía. Bueno, y Dani hizo un par de performances, a Loro Rafael, cantando Mazinger Z, Serrat cantando a los Ramones, a Barón Rojo, bueno, pero mítico. Los clásicos. Esto lo podéis oír en el programa que se grabó en directo. El sonido es un poco regulero, pero tened en cuenta que aparte de borrachos nos lo estamos pasando muy bien todos. Entonces se oye como el ojete. Entonces, pensad que cuando Spielberg hace una película se lo está pasando como el culo. El tío está ahí, ¡qué mierda! A ver si se termina esta puta mierda. Pues nosotros, si se oye mal es porque good, mola. También hay un reportaje que hizo Paco Cester en ZTV, sí, que se puede encontrar en YouTube. Y yo creo que con esto ya... Claro, ¿y por qué bueno, lo decimos? Para que cuando sea la próxima ya os pique el ojete así y te pues tengo que ir a Zaragoza. Oye, claro, macho. Voy a decir una cosa, macho. Las... ¿Cómo se llaman? Las pod hostias esas que las hacen J-Pod. Españoles. Las J-Pod. Las J-Pod, que es una movida nacional que se monta un pitote súper currado, ¿eh? De verdad, la gente que lo organice mola mucho. Pues se juntan 250, 300 personas en Sevilla, en Madrid, en Alicante, no sé dónde. Las putas podcast and beers de aquí, estuvimos 70 personas, macho. A mí me parece un súper triunfazo. Vino gente de Madrid, vino gente de Barcelona, de Pamplona, vino el de la Suneocracia, vino la viñeta Disconferno, PR17. Sí. Vinieron muchos oyentes, que eso es una cosa que me parece fundamental. Todo el mundo se lo pasó muy bien, además. Pero a mí me parece vital que un encuentro de podcasteros tenga en cuenta a los oyentes. Y me queda acojonado. Es muy importante. Que un colega de Barcelona nos dijo que ellos habían montado una asociación de oyentes de podcast. Sí. Mira, los del programa ese del SUNE, que tiene varios, tiene la SUNECracia y luego tiene otro que se llama PodZap. Luego hicieron un podcast analizando lo que habían vivido aquí y tal, y la verdad es que daban una nota muy buena. De hecho, hasta decían que, según ellos, las próximas J-Pod que montaran, que es un poco un evento de estos para el evento nacional... Que ellos creían todos que debería tirar más a esto. a una cosa sin muchas pretensiones, más festiva, pero más festiva, ¿no? A socializar, claro, más que otro rollo. Al fin y al cabo, queramos o no, esto todavía es una cosa relativamente minoritaria, lo del podcast, ¿no? Pues bueno, el tema de conocernos, juntarnos y pues hay que sumar y no restar, hay que sumar a los oyentes. Pero todo está bien. Los oyentes son parte fundamental, vamos, no parte fundamental, es que tendría que haber el 80% de oyentes en vez de todo podcasteros que ¿cuántas horas inviertes en hacer un podcast y cuántas horas inviertes en escuchar? Nosotros casi todos escuchamos un montón de podcasts. Antes que podcasteros somos oyentes, lógico. Claro, pero joder, sí, hay que contar con los oyentes. Oyentes, moláis. Un brindis por los oyentes, venga. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Nosotros somos contingentes, pero vosotros sois necesarios. Vamos a acabar hoy, en vez de con la canción del Juego como a la Virgen, que acabamos allá siempre, con otra. ¿Y por qué? Me preguntarás, Dani García Nieto. ¿Por qué? Esto me duele, pero ¿por qué? Me alegra que me hagas esa pregunta. Porque el otro día, en el podcast and Beers, conocí a un chico que era amigo tuyo, que se llama Tuco Requena. ¡Hombre, Tuco! Y que me dice el tío, joder, nunca había oído esto de los podcasts. No sabía qué cojones era, pero me lo he pasado de puta madre. Desde ahora os voy a escuchar siempre. Toma. Y encima vino el tío y nos regaló un disco. Porque tócate él, los él cojones. Él es músico, Manuel, así músico, rollo tío, rumbero y tal. Y le dije, pues pondré una canción en el charrón de TVOs. ¿Y cuál va a ser? Ver, pues la del meteorólogo, ¿no? ¡Cómprame un meteorólogo! A ver si es verdad que nos oyes. Venga, toco un abrazo. Que prediga tu mal humor, por favor. ¡Venga! ¡Cómprame un meteorólogo! ¡Venga, tope! ¡Venga! Sueño con miradas brillantinas. Vuelo con futuros de postal. Y llegas con tu mano encendida y sin beberlo te pones a gritar, por favor, yo te lo pido. Cómprame un meteorólogo que prediga tu mal humor, por favor. Cómprame un meteorólogo que prediga tu mal humor, por favor. Enredo con la boca por tu pelo, surcando los peligros de tu paladar. Y cuando más calientes nos ponemos, me dices que ya vale de tocar, por favor, yo te lo pido. Cómprame un meteorólogo que prediga tu calentón, por favor. Que prediga tu calentón, por favor. Te lo digo, ya no puedo más. Tu procedimiento es ilegal. El cheque del psiquiatra va a engordar. Y tu falda es mi banco particular. Por tu seno, meteorólogo, tú me consideras un enfermo más. Cámbialo ya, me río con tu ego, meteorólogo, me lío con tu celo, meteorólogo, mojigatería vocacional.